6-2 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Harry, comimos. Comimos gracias a la gente de Natural Deli. Muchas gracias a Natural Deli por sus exquisitas hamburguesas naturales que nos mandó. Es increíble, muy rica. Muy ricas hamburguesas. Y también gracias a la gente de Confiterías y Panaderías de la Argentina. Nunca recuerdo si es Confiterías y Panaderías o Panaderías y Confiterías. No debería decirlo, debería chequearlo y hacerlo bien la próxima vez. Pero por ahora, Confiterías y Panaderías de la Argentina. Muchas gracias. Es argentina.com es la página. No, lo desconozco. Muchas gracias a todos. Bien. Bien, Cayetano. Bien, Cayetano. Matías. Por favor. ¿Vos estás haciendo fierros, Martín? Upa. Ay, ya. ¿Cómo termina? Muchos interés. Sí. Estoy, corro un poco y no voy al gimnasio, pero hago en casa, me cuelgo de una barra y hago flexiones. ¿Vas sí, porque es como en Rocky 4 se ve claro. Uso aparatos y el otro, pero los dos son gimnasio, pero uno es natural y el otro es como la tecnología. Exacto. Entreno en mi casa. ¿Lo querés al aire? Entreno en mi casa, me cuelgo en una barra y corro en una cinta. Tampoco es que tengo muchas. ¿Y la barra dónde la tenés puesta? En una pared. Ajá. No es una barra esa que va en puerta. Ah, okay. La barra de puerta es muy ochentosa. Esa es buena. Yo tenía de mi viejo heredé los 70 el Titán. En un momento. ¿Es que apretás el coso? Claro. Sí, no, y eran tres elásticos. Ah, no. Tres elásticos, dos manijas y había distintos ejercicios. Hice eso cuando estaba en cuarto año, me acuerdo del problema, que si te soltaba uno. Y era de madera la manopla, madera y metal. Exactamente, Diego. Exacto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué eran las de Charles Atlas esas? ¿Eh? Deje de ser un alpeñique. Charles Atlas. Alpeñique de 40 kilos. Hacer ruido con la bolsa de enojo, ¿eh? ¿Cómo te va? Muy bien, te felicito. La bota, no bota, no. Un poquito más. La gente pide un poco más de la bolsa, dale, dale, un poquito más. Posta, posta. Bien. Dale, se deprimió. Gracias, ahí va. Un poquito más. Gran charla con Palito. Me encanta siempre escuchar su historia de vida. La verdad que lo disfruté un montón. No, y sorprende, ¿viste? Estuvo muy bueno. Y además, lo de Frank Sinatra, ¿viste? Lo de Miami, cuando contó, estuvo, la verdad que siempre, es muy emocionante. Ay, me emocionó escucharlo hablar del padre. También. No le había prestado atención otras veces. Padre, no le había prestado atención otras veces. Fue muy bueno porque dijo que, claro, el momento más cuando se sentó en la gobernación de Tucumán, el padre iba a tomar un café y se miraban como sin hablar mucho. Suspendo todas las reuniones cuando viene Pomás. Sí, sí, tráigame un café. Y el padre, como era lo máximo que le dio, como Palito Ortega, no le importaba, pero gobernador, ¿viste? Sí, Forchi. Sí. Se habló de Ripoll. ¿De qué Ripoll? Vos. De Marcelo. No, ah, hice un service, te voy a recomendar el... Ah, ¿cómo te fue? Muy bien. Y está de cambio, no sé cómo, parece una moto. Estaba hecha pelota, no me había dado cuenta. Excelente. Y entonces ya no vengo. Perdón, no contamos lo que hicimos en... Porque es medio vergonzoso. Ah. Yo lo pensé. Ah, ok. Lo pensé, listo. Estuve a punto, dije... No lo olvidé. ¿Qué hicieron? Lo primereo y pongo una foto de Andy en Twitter con algo que alquilamos ahí. Ahí si no lo hago, lo va a hacer él. Y yo me olvidé y me acabo de acordar y te autorizo que lo hagas, autoridad, sí, hágalo y yo lo retuiteo. Ese compost donde una de las fotos, Andy está en un vehículo que alquilamos. ¿Qué es un Segway? Un vehículo, sí. ¡No! Sí. Segway. Que usan los policías. Eso ya un hijo sale como loco. En la colectividad. Contale a la abuela de Cayetano. Contale lo que es. ¿Le digo a mi abuela que ponga Radio Mitre o me van a explicar? No, no, te lo voy a explicar. Hola, ¿qué tal? No se puede descuidar. Eso en un segundo, ¿eh? Que no he perdido. Algunas cosas cambiaron, otras no cambiaron nada. ¿Dónde estaba eso? ¿Cómo lo encontró tan rápido? Lo apoyé en la mesa y fui a agarrar los auriculares. En un segundo. Había una mujer muy linda con un elemento masculino. ¿Qué pasó? No, trae mala suerte. No, se cae el cactus. No, no, no, no, mala suerte. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y los nerds. Mira, pasó lo mismo que le pasó a Cayetano siempre. ¿Subiste esta? Sí, no a Twitter, ahí está. Te subíla. Son buenos para las plantas. Mira, calle. Se está casando una pareja de chinos y de fondo está Andy arriba del Segway. ¡No! ¿Quieres una foto? Ponela en la radio ya. Sí, en ese mismo momento. Muy graciosa. Además le pasé por la cola de la novia. Un desastre porque viste que no lo manejaba bien. ¿Qué se maneja? ¿Con el peso del cuerpo? ¿O tiene un...? Con el peso del cuerpo. No tiene acelerador. O sea, en realidad sí, acelerás. Te tiras para adelante. Buenos Aires para atrás, 2 horas y media. Con dos manijas para agarrar. Y tenés que tener los pies firmes. Y cuando vas para adelante, va rápido. Cuando te tiras un poco el cuerpo para atrás. Ok. ¿No te caes? Vamos a una entrevista exclusiva. A ver. Ah, Matías, mira. Mira, mientras lo maneja. En vivo, mientras Matías. Mientras lo maneja. Pero vos salías derechito y empujando con las manos, me parece, ¿no? Mirá qué hermoso. Mirá qué lindo. Muy bien. Muy bien, hijo. Eso se puede usar como medio de transporte. Uno puede, hay gente que se traslada así durante el día para ir a trabajar. Además, mirá la calidad de la filmación que acompaña en vivo. Pero vos también ibas en ese, güey. ¿Qué es eléctrico? ¿Se carga en un enchufe y ahí, eso? Mira, ahí está el enchufe. ¿Te acordás de mirarlo adelante? Andrei, ¿qué? ¿Se carga en un enchufe eso? Sí, en un enchufe. ¿Se carga como una batería con batería? Sí. Qué lindo. Oh, muy bueno. Mirá como la gente, no es muy radial, pero bueno. Es como el monopatín ese con ruedas a los costados. Mirá, con el sol pegándole. Muy bien, mucho estilo. Ahí puse en el Twitter mío la foto de Andy para que vean de qué estamos hablando. Bueno, sé explicarlo mejor. Son dos ruedas, una plataforma chiquita y un palo. Y anda con motor, anda. La película está el héroe del centro comercial. Ajá. ¿Qué película? Héroe de centro comercial. ¿Cómo llegas a ver Héroe de centro comercial? Es la de Mall Cop, se llama en inglés. Policía de centro comercial. Y el tipo va por el shopping. Es un policía shopping. Sí. Y va con eso por el shopping todo. Está muy bueno. Sí, es como uno de esos de las carretizas para llevar las gaseosas, los cajones de gaseosa. Pero con motorcito eléctrico. ¿No? Claro, está muy bien. Al revés, te subís al revés, te agarras el palo y le paras adelante. Yo con eso, cuando le dije que cargábamos los baffles y todo, en esos carritos de gaseosa. ¿Qué tiene un nombre? ¿Es ese zorro o qué? Carrito, le decía. Sí, carrito. Y jugábamos. Uno se subía y otro llevaba. Ah, empujada. La delicia de la plata peluda. Sí. Realmente era muy lindo. Qué lindo. Sí, sí. Medios de locomoción alternativos. ¿Sabés andar en patineta, no? No, no, me la pego. No. No, no, no. Tengo muy poco equilibrio, me parece. Intenté con el snowboard un invierno. ¿Y con longboard? Con varios. No, ¿sabes qué? No lo probé. Porque eso se supone que es para torpes, como yo te entiendo, porque yo también la primera vez que me quise subir una patineta de las chiquitas. ¿Una skate? Sí, no, patineta de las chiquitas. ¿Patineta finita? Sí, de las finitas. Cuando era muy chico dije, uy, qué divertido esto de hacerlo más, todo el mundo lo hace. Sí. Y me fui de boca al piso. Pero creo que los longboard para los torpes es como más adecuado. Lo puedes llevar, puede ser. El longboard, claro. El longboard. El longboard, sí. El longboard le decimos el longboard, sí. Sí, sí. ¿A vos también? Coincidimos. Habría que hacer uno con la carita del tipo, si todo es la red. Me gustaría. Aparte, ¿tiene una cara más estirada? Sí. Tipo Richard Gareca, no sé, ¿eh? No sé. La caricatura de Longobardi, sí, la clave. ¿Cómo sería? ¿Qué? ¿Estirada? La mía es estirada. Para mí es más huesudo, como con los pómulos puntiagudos. Hablando de caricatura, sí. El sábado de la tarde, yo para te ver, escuché un imitador tuyo. ¿Y qué tal? No, en serio. Sí. Pero, ¿por qué imitador tuyo? Lo de Mitre, sí. Me han dicho, sí. ¿Cuál es el chiste? Bueno, nosotros, ¿de qué lado estás? No, seguro que tengo modismos y no sé, cosas. Sale muy parecido a Majul. ¿Cuándo lo quieres hacer a él? No, yo no lo escuché. Pero ¿cuál es el chiste? O sea, no, no, muy parecido a una imitación de Majul. Por eso. Cuando intento hacer a Matías, le sale Majul. Mira, buenas tardes. No sé, no sé qué digo. Elía dice los odios y todo eso. El que imita a Chávez. No, dice, utiliza frases del tiempo. Te digo la verdad. De los fugitivos. No. Que usted no lo viera. Que usted no lo viera. Por ejemplo. Mira algo con frases tinelescas. ¿Qué sorpresa? No, es sorprendentemente malo. No lo escuché. Yo lo escuché y digo... Pero yo no sabía si sentirme muy bien de que me imitan o sentirme muy mal. Está bueno. ¿Como un homenaje o como una gastada? Un poco las dos cosas. Vaya, homenaje, no sé, más gastada me parece. No, tampoco, porque no lo hace con maldad, ¿eh? No lo escuché, la verdad. No lo escuché, no podría... Lo hace con mucho respeto y voluntad, pero con resultados adversos. ¿Y hace otras? ¿Y mí? Sí, hace más, pero me olvidé ya. Me acordé de esa. No te gustó la ¿Y todas con el mismo tenor? No, alguna le salió bien. Sí, sí. Bueno, mirá vos, me lo han comentado. Me hiciste acordar así cuando dijiste caricatura. Es que es una caricatura un poco. Y claro. Es la caricatura. Era un poco, real, un poco de nervios. Una caricatura bucal. ¿Cuáles son los modismos que uno no se da cuenta y el otro registra? ¿No? ¿Qué diré con el que te está imitando? Es que en el caso de la gente que labura, como vos, que te debes haber escuchado grabado 1,000,000 de veces... Sí, le uso bastante a escucharme. Y pero no te queda otra, o sea, te ves en archivos, te ves en cosas y te escuchás. Yo creo que la gente se encuentra con el momento shockeante ese cuando se escucha en el contestador, cuando llamás a tu casa y te atiende tu propio contestador. O la primera vez que te saliste al aire o en la tele, que lo ves y... No te... creo que les encanta igual. No, no, bien fue que no. Un ego muy grande. En general no gusta nada. ¿Quién fue que nos había explicado acá que la acústica interna que recibimos de nuestra propia voz tiene que ver con la vibración de los huesos, mientras que sí, la acústica que recibimos de los otros? Lo he dicho yo. Vos sos muy bueno. Sí, vos sabés mucho de eso. Sí, sí, sí. Claro, tu voz no es como vos la escuchás. Claro, claro. Eso de ella. Hola. ¿Cómo? Hola. Este es muy agradable. Pero sí, los locutores, vos los... Lo saco del pecho, esto más desde la caja, lo tienes desde el... No sé, me hablas de cosas que yo no sabía. A sabría. Veces lo puedes hacer, a veces no. Sácamela del estómago. Para que no me pase por todo el intestino. No te quiero incomodar. No podía sonar porque estaba concentrado. Hicimos un macho para ver qué estaba haciendo Andy. Che, sacámela del estómago, lo único que escuché. Como, no entendía que hablaban, pero estaba muy concentrado. Muy cerca. Tocando el Twitch. Sí, sí. Es que en realidad, yo te digo la verdad, puedo hacer dos cosas al mismo tiempo concentrado. Pero había tanto que me relajé mi mundo y dije, pongo el modo que radar off y sigo con lo mío y vi que no lo puedo hacer. Ya te mandé parte. No sé con qué velocidad. Claro, pusiste la palabrita clave. Es la gran cabito. Sí, sí, sí. Es la palabra clave. La palabra clave y fotos, imágenes. Me descuidé, dejé el iPad un segundo y aparecieron fotos tremendas. Sí, de correo electrónico. Pero fue un tiempo mínimo, mínimo, mínimo. Realmente me di vuelta para agarrar los auriculares. No, no. Un segundo. Es el hábito de... Lo disfruta como el recital de Kiss, ¿eh? Sí, son esos chistes que yo disfruto mucho. ¿Te cruzaste con Mauri ayer, no? No. ¿Es con el rabi? ¿Escupió sangre en un momento, Mauricio? Sí. No, yo no, pasé atrás. No, no tuve la suerte. ¿Eres fan de Kiss ahora? No sé. Ah. No, bueno, pero yo estuve y vi un show maravilloso. Okay. Es buenísimo porque cuando llegamos en la transición empezar, no, ya habló Juan Pablo de esto. Ah, bueno, perfecto, nosotros hablamos de esto en la transición, claro. Pero todas las transiciones. Lo que pasa es que todos los programas, cada uno da su versión y su visión de cosas que vivió. Para eso es así, si no es como el que hace 6 a 10, dice todo y no es así la vida. Claro. Bueno, está. No sé si quedó claro. Para mí fue una reflexión muy críptica. ¿Muy crítica? Críptica. Ah. Ah, pero cada uno tiene cosas que hacer. Sigue con el problema de hígado de Harrison. El problema de hígado, sí. Este no sabemos qué. ¿Es Harrison, posta? Sí, sí, con problema de hígado. Sí, sí, es después de la papa, ¿ves? Se le cayeron los pechos. Tiene un poquito. Falcioni y Dante Alighieri. Son muy parecidos. Muy bueno. Sí, es cierto. Falcioni y Dante Alighieri, un parecido. Un parecido espectacular. Igual. Sí, sí, sí. Igual. No, pero Falcioni y Dante Alighieri. No, pero esto no es Dante Alighieri, esto es de Falcioni. No, puede ser, boludo. Es igual. Lo puso Mariano Sigman ayer en Twitter. Toma nota, le dice, Fedu. Y sí, porque está haciendo en qué momento la está componiendo. ¿Pero qué está escuchando acá o está haciendo? Alguien siempre escucha, tiene clavos. ¿Clavos? Ay, boludo. Qué plato, ¿eh? Bueno, me tengo que ir a buscar a mi hija. Ah, estamos laburando. Mi hija sale en 15 minutos. ¿No llegás? ¿Estamos laburando? Una sola cosa te quiero preguntar, pero porque me interesa mucho cómo esquivaste el tema Trapito y qué lectura, porque el gobierno de la ciudad había recomendado a los ciudadanos que los denuncien. Para, es muy bueno eso, la ciencia que usé. Como una sola pregunta, porque tenés 4 horas. Una pregunta para que desarrollo durante 20 minutos. Sí. No, pero hizo algo para evitarlo, dejando el auto temprano. Sí. Pero ayer me sorprendió el gobierno de la ciudad diciendo a la gente que los denuncie. ¿Te vas dónde? ¿Te parece recital si lo tenés? No, haciendo de policía. La policía podría ser de policía. La policía ayer está. Yo te digo. Se lo digas a Mauricio en la recital. Che, Mauricio, lo dejé acá 2 cuadras. Ya me llegó. Te digo la verdad. Yo fui en un remis, me bajé el lugar en Ciudad Hondo. Caminaste. Ciudad Hondo está cerrado. Bien, sí. Entonces me dejé el remis ahí. Las Lugones estaban estacionando los trapitos a los autos en un lugar prohibido. Está prohibido estacionar y se ha prohibido cobrar, sí. Obviamente. Bueno, estaban los trapitos, había gente dejando los autos y a 5 metros de ellos había 3 policías cortando el paso en Nuda Hondo, con lo cual los veían. Sí, sí. Estaban al lado. Casi socios. Y no sé, yo intenté, digamos, pensé en hacer la denuncia, pero después dije, me parece que no me van a llevar de apunte. Entonces seguí caminando y me fui a recitar. Pero, o sea que hubo igual. Hubo trapitos, no sé cuánto estaban cobrando. Vamos a recolectar información de la gente después. No sé cuánto estaban cobrando, pero los hubo, sí. Sobre todo en la Lugones, seguro, pues los vi. Después del otro lado no sé, porque no entré por el otro lado. No te quiero retener. ¿Cuál es el concepto? ¿Te cuido el auto o te dejo estacionar hasta donde no se puede? Te dejo estacionar donde no se puede y te va a llegar la multa. Es un derecho a estacionar, no es te lo cuido, porque si vos le decís, dale, cuando vuelvo te doy. Sí. Cuando volvés no estoy, yo cobro y me voy. No, dame a dónde. Y se va a la casa. O sacalo porque claro, te lo puedes. Entonces, ¿qué le estás cobrando? Porque no es un servicio que te lo cuida. El derecho a estacionar. Claro, nada más. Y eso está mal. Es la Lugón encima. No, y arriba de la vereda, en el barrio arriba. Lo que perdieron plata fueron los pibes, los limpiavidrios y los semáforos. Eso sí perdieron plata. ¿Por qué? No había semáforo. Pero no había semáforo. Y el calor. Y el calor. Sí, el calor, sí, sí. Pero mañana la lluvia y después del 21 llueve. De máxima el sábado, está bien. Mañana llueve, el fin de semana va a estar espléndido. Amaina un poco. O sea, mañana llueve y el sábado. Mañana llueve, lo que sí, yo diría que si pueden, ¿a qué hora llueve? Que junten la basura hoy, porque si no mañana va a ser un escándalo. ¿Pero a qué hora llueve? También entonces, tenemos problemita con la basura. Esto se ve venir, es decir, la basura está apilada y mañana va a llover mucho. Esto, claro, es verdad, va a tapar todas las bocas. Termina mal. O sea, hagamos algo hoy. Llaman a la legislatura. Llaman a la legislatura. Por favor, viejo. Chao, chao, chao. Chao, bueno, y así bueno, llegamos entonces, al final del jueves. ¿Jueves hoy? Sí, jueves. Sí, jueves. Tenés que mirar el guión para ver qué día es. No sabía para dónde mirar. Bueno, en fin. Bueno, amigos, hasta mañana. Hasta mañana, muchachos. Hasta luego. Soy, no quiero más, hoy voy a cambiar. Tengo que dejar el miedo atrás, tengo que despertar, despertar. En cada radio suena la amistad, como una onda la veo cruzar. La siento grande en cada casa, vamos a despertar, despertar. Una chocotorta que trajeron aquí, después nos dicen quién trajo la chocotorta porque alguien de la audiencia acercó una porción fresquita, veo, imagino, con una carta. Les hice una chocotorta bien fría, mira, justamente, no pude pasar y mañana no voy a estar acá, así que les traigo algo, espero que les guste. Si quieren, fíjese en la página de las tortas cuál les gustaría que les traiga otro día y me avisan, dice Jessy. Muchas gracias, Jessy. Sí, que siempre nos mima con algo rico. Le agradecemos un montón. Todos los viernes nos manda alguna cosita rica. Jessy Lafaille. Lafaille. Claro, Lafaille. Con doble L. .com.ar es la página y pueden ver tortas y cosas tan ricas como las que nos han mandado acá. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Basta de todo. Comienza Javier Bravo, el operador técnico. Walter Frignani, productor, junto a Juan Ferrari en mangas de camisa. El serio responsable. Junto a Tommy Drueta arman este tándem, este equipo de producción, realmente orgullo de pertenecer a este programa con esta producción. Muy bien, ganadores del premio de producción, Éter, pero por AM. Ayer se cortó la luz y se metieron igual con un grupo comando al teatro en esta ocasión. Fue el Cervantes. Y agarraron la presea y se tomaron con las manos los testículos, mostrando esto es para vos. Oscuras, igual oscuras. No, sí, fue increíble, realmente se lo perdieron porque la televisión pública, como diría el gigante, que ayer fue a ver a Kiss. Y ya nos hará su reporte. No pudo televisar el evento. No, tampoco. No estuve esperando. Esperaba al término de Arsenal Boca que haya una transmisión. Porque iba en diferido. Al término iba 678 y recién después. Ah, iba... después de 678. Claro, como a las 1 de la mañana, 12 y media de la noche. Pero supuestamente. El premio estaba programada para las 8 de la noche. Pero iba en diferido. Ah, iba en diferido. Seguramente editarían las partes más tediosas. O no, va a ir entero. No, esas son las que dejan. puede llegar a pasar. Buenas tardes, Juan Ferrari. Buenas tardes. Buenas tardes. En la guía de la televisión satelital decía premio Setter 030-230. Terminaba 2 y media de la mañana. Tomá, mate, 2 horas. 2 horas podría ser. Está de vacaciones el señor Cavito, no lo tendremos por un par de semanas, para los que preguntan cada tanto. Después volverá, mediados de noviembre, ya no tengo muy claro la fecha, estoy un poco perdido. Es como que llegué, me fui 4 días afuera y volví como si hubiera, como Chávez Junior después de la pelea con Maravilla. Sí, ¿qué pasó? No entendí nada. Pero sí estamos Diego, Mariano Ripoll, Matías, Fernando Martín, para hacer frente a este... hermoso programa radial con 34 grados 4. Mañana se viene la tormenta que te la bogle o dire y después la máxima irá hasta los 21 o 20 y pico. Así que amaina un poco este calor asesino. Hoy tomo un taxi por 5 cuadras con el aire al taco, no se sentía. Era como que esté apagado. No, el tipo me decía, no, ayer lo hice revisar el techo de chapa andando todo el día, no se siente. No se siente. Claro. Por ahí adelante lo sentí un poco mejor. Anduve 8 cuadras para buscar la moto. ¿Alguno? ¿Qué tal? Sí, buenas tardes, sí. El acople, qué tema el acople. No, perdón. Me gustaba mucho. Quería contar algo. Mudé el colchón al living. ¿Cómo? Porque el aire está en el living. Fui muy feliz. ¿En serio? Sí. Y parece una gran decisión. Si hay un solo aire en la casa, los días de 35, incluso en enero hay un día de 40, de 39 a la noche... abajo el aire, y no se siente tanto. Y saqué una fuerza de voluntad y física, porque hay que mudar el colchón. Un colchón es de dos plazas, no es de una. ¿Y tu mujer qué dice? No, soy soltero, Chucky. Oh, pero solito dormiste entonces en el living. Solo, pero muy... dormí con el aire acondicionado, que fue mi novia. Una compañía. Está muy bien. Yo no tengo aire acondicionado en mi habitación, por opción, no quise ponerlo, porque como trabajo con la voz y eso. Y te mato. El aire acondicionado te seca las mucosas. Igual yo dormí con aire en 25 y la verdad es que al margen de la queja de todos cuando pasan estas cosas que hacen vernos que no estamos preparados para los grandes eventos o cuando hay un calor extremo, una lluvia extrema, es lógico también que a veces colapsen los servicios, pero nosotros como ciudadanos tenemos que aportar nuestro granito de arena y me parece que uno es no derrochar electricidad, no dejar todas las luces prendidas, poner el aire en 24. La verdad es que se puede, si todos nos cagamos en esas normas lógicas de convivencia, no es que ayer saltó la térmica porque todos pusimos el aire en 16. Pero me parece que tiene que haber una conciencia más ciudadana y de compartir lo que tenemos para que no se pudra todo. No es tan complicado, se banca con 24 o 25. Estoy de acuerdo, tenemos que hacerlo nuestra parte. Y estaría bueno que del lado del planeamiento también hagan lo suyo. Ah, bueno, eso no es desde ya. Cualquier eso. Una lluvia, nos inundamos, un calor, se corta todo. Es como que no estamos preparados para nada que pase los promedios. Y ayer fui un refugiado climático. ¿Por qué? Porque no tenía aire en mi casa. Realmente es insoportable en mi casa sin aire acondicionado. Y me fui al auto, me subí, puse el aire acondicionado, cargué el celular, todo lo que no puedes hacer cuando no tenés luz. Di unas vueltas. Me fui a dar unas vueltas y Juancito Ferrey me refugió en su domicilio un rato. Muy bien, sí, a mí me volvió. Perdón. Sí, no hay media noche. ¿También en el colchón de él? Dormí con él, sí, hicimos cucharitas. No, estuvimos un rato, Juan después tuvo una cena y no le pude ganar el cuarto partido. Ah, pero había ganado Argentina, le ganó a España. Argentina-España, sí. Y ganó Argentina con Juan Ferrari, pero... No, un partido cada uno, y el desempate lo empatamos. Uno genio. Pero el truco del bidón, el bidón de Branco, ¿no? Emborracha al compañero para tratar de diezmarlo anímicamente a un compañero que ya le ganó incontables oportunidades. En una clara actitud antideportiva, Juan Ferrari te da cerveza muy fría un día de mucho calor y no puedes aflojarle. Claro. No, el argumento. Tomar una cerveza con ese calor era como merendar un café con leche. No soy una señorita que tenés que emborrachar para ganar algún designio de su parte. La verdad, me fui como decíselo, un decíselo. Borracho. Bueno, un calor tremendo para afrontar este 8N también, que va a tener protesta callejera más tarde, imagino, cuando amaine un poco el solazo. Sí, ¿cómo que no? Sí. No sé, ¿qué, hay una hora formal, un lugar, la convocatoria a Plaza de Mayo, 7 de la tarde? Yo imagino más 7, 8 de la noche, ¿no? Porque cuando baje el sol y el calor. Hora, no se puede. Sí, no vayan a insolarse. ¿No? No se puede. ¿El insolar? ¿Dijiste? No, que no vayan a insolarse, que no les dé un golpe de calor. Que salgan cuando baje el calor y el sol y ahí pueden protestar. Protestar cómodamente. Exactamente. Ayer comenzamos el programa con la expectativa de los premios Éter que fueron suspendidos por los cortes de luz que hubo en la ciudad. Nos comunicamos con el Bebe Miche, que nos habló del Máster de Londres y la participación de del Pocho, y también se sacó foto con el muñeco de cera de Barack Obama. Sí, de John Connery. De John Connery y de Messi. Y uno más de Messi, sí. Y de Messi. Nos preguntamos por dónde empieza la fabricación de una pelota de fútbol. Nos comunicamos con Belville, también conocido como Belville, y hablamos con Jesús Cairo, también conocido como Jesús Cairo. Fenómeno Jesús, que terminó cantando. Me volvió loco esa. Me gustó. Es que son notas que tienen que ser cortas, pero nos entusiasmamos. Pero aparte, tenía un bozarrón así, y cuando cantó se fue arriba un registro. ¡Arriba cantó una estrella! Me volvió loco, cantó de Pablo Milanés. Un tema. Sí. A los gritos, mostró la pasión que tiene por la caprichosa, la pelota. Y explicó qué es el tetón. Sí, el vellón que va dentro del tetón. ¿Qué era el tetón? El tetón es como una especie de goma un poco más, ¿cómo te diría? Espesa. Ajá. Y compensa el peso de la válvula del otro lado. De un lado tenés la válvula y en el opuesto de la esfera se encuentra el tetón. Entonces para eso, eso sirve para balancear el peso de la pelota. Bien, atención a Jesús. Mostró la indignación de Brasil, homologa a Belville como el fundador, el inventor, el que registra la pelota sin tiento. Sí. Y nosotros usamos pelotas brasileras en la B Nacional. En la B Nacional. Eso le indigna a Jesús. Es malísimo. Vamos a hablar cada tanto con él. A las 4 un nuevo Sin Auriculares, recibimos la visita de Flor de la B. Habló de su infancia, sus comienzos artísticos, su casamiento, esta nueva etapa que la tiene como madre. La verdad me sorprendió cómo se refería a su rol materno, donde, qué sé yo, verla con instinto materno, para mí fue algo, no sé si inesperado, pero que no dejaba de impactarme. Me gustó mucho hablar con ella. Además es productora, se compró un teatro en Villa Carlos. Ah, lo compró, es suyo, compró un teatro. Ok. Yo ahora va a presentar la obra. Evocando recuerdos de mi señor marido de vacaciones. No vi todavía el... ¿Qué hicieron mientras tanto? Y estuve recordándolo a Eduardo. No lo vi. ¿No lo vi? ¿No está? Sí, está. Yo todavía no lo vi. Pero no lo vi. Pero ahora lo quiero ver. Te vi sentar en una escalera cuando quise ver la foto, mostrar en casa la foto con Flor. Al lado estás vos sentado en una escalera, pero bueno. Estuve recordando a Eduardo y todos los momentos que vivimos en los primeros tantos años. Por supuesto, de este año. Sí, cómo. En el trabajo y fuera del trabajo también. No es para menos. Para el cierre, Julio preparó unos traguitos con Bacardi y nos dio paso al En Dónde Estoy, donde jugó Juan Pablo, Vanini y David, un actor que se llevó las 12 botellas de ron Bacardi. Tiene una obra de teatro, ha participado en El Donante. 21 años tenía David, el Toto Yechman. Le mandamos un abrazo, vendrá a buscar los rones. Jueves 8 de noviembre, 8N. ¿Vino ya a buscar? Ahí está, y dejó... ¿Qué dejó? ¿Unos calcos? Ah, el volante de la obra, perfecto. Día Mundial del Urbanismo, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Fernando Álvarez nos traerá los estrenos de cada jueves. Dani Miche desde Londres sigue avanzando el máster. Vendrá una visita musical, pone nuestra producción. Viggo Mortensen es el juego de hoy día jueves. La música que ponían nuestros padres en el auto, la propuesta de nuestra producción. Tommy dice, mi papá escuchaba Sumo y Soda. Buenísimo. Oh, yo podría ser el papá. Sumo y Soda, escuchar al padre. El papá de nuestra música. Sí. Somos tus papás, Tommy. No tenés 18, Tommy. Tenés 28. Ah, bueno, por ahí tiene padres muy jóvenes también. Sí, o un padre de 40 y pico, 50 que escuchaba, no sé, que escuchaba rock. ¿Cómo era la cosa, Tommy? No, él escuchaba eso, era por ahí más grande, no iba tanto a los recitales, pero le gustaba y lo escuchaba. Claro, era lo que escuchaba, en el auto. Sí, en el auto. De hecho, yo tengo recuerdo del Fiat 128, muy bien. El tanque Fitito. ¿Y qué música recordás de cada auto? No había estéreo. No, había radio AM, tenía. Y una radio, algún programa. Yo recuerdo que los días de lluvia, en AM, no sé, mis padres escuchaban, por ejemplo, tango. Claro. Y se metía el motor por la radio. Sí. Tenía un amigo también que el auto decía, mira, estamos saliendo por la radio. Me decía, aceleraba y sonaba muy fuerte. Sí. Hice un viaje al sur cuando tenía 11 años con mi familia, todos en auto. Y me acuerdo de ese viaje que se escuchó de principio a fin un álbum de Fontova. Bueno, todo. Fontova Trío, el disco Rosita, se escuchó de principio a fin. Y no me acuerdo ya, Vitale, Baraj, González, esas cosas. Claro, claro, el Paco de Lucía podría sonar. Algo así. Bueno. Yo recuerdo que en un 504 que teníamos, pasamagazine. No. Sí. No. Pasamagazine con los grandes éxitos de Julio Iglesias. Mi abuela escuchaba a Julio. ¿Tu abuela? Fanática y enamorada de Julio. Y mi madre era fan de Roberto Carlos. Me ponía música de Roberto Carlos antes de nacer y yo nací así. Como es el resultado fanático de embarazo Carlos. De mi madre, claro. Juan dice que un cassette de Luis Miguel y el cassette de Ritmo de la Noche, con todos los gomas. Qué bueno. Había unos cassettes. Gomazo Súbete sonaba yendo a la ruta. Gomazo Súbete. ¿Iban a dónde vacaciones? Nosotros íbamos a Villa Gesell, el chiquito Claromecó, no sé qué, después Gesell siempre. San Bernardo por la familia que claro, tenía ahí. La pizzería. La pizzería Don Corleone, la pizza más rica. El tema del Teto Medina. Claro. Y todos los Lanchita otros. Vicio tenía su creo tema también. Lanchita Vicio. Felipe Madoff creo que tenía. Claro, también Felipe. Y lo que pasa es que Felipe y el Teto eran como los facheros de los gomas. Es verdad. Eran los gomazos. En cambio, Usni. Y Henry de River eran más complicaditos. Y el profe Chivitar ese eran más serios. Claro. Eran ser más serios. Yo recuerdo los cassettes de cortesía, música para viajar, creo que se llamaba, de una estación de servicio, una marca de combustible. Sí, eso. ¿Te acordás? Sí, señor. Y tenían, no sé, nueve versiones raras también. Había nueve versiones truchas, creo, de esos cassettes. Nos quedamos. ¿Y alguien escuchaba? Jorge Corona, Tangalanga. Yo diría, eso más de la irme, medicina, irme con un amigo a los 18 en auto, 19, sí. Por ahí un tangalanga durante una hora escuchando. Un viaje. Y sí. Y ahora me dicen mucho que escuchan las grabaciones de Fernando Peña. Ah, los True Stories por un lado y el Parquímetro también. Está buenísimo, son 3 horas deben ser total de artística, son 4 horas en total el programa, pero de la música y demás. Ideal para un viaje a la costa, me parece. Sí. Este año tendremos True Story. ¿Se inició con Misión Casata o no fue el primero Misión Casata? Yo ya me mareé, son 5, 4. El año pasado casi pasamos una semana entera. No, son 1, 2, 3, 4. El de este año va a ser el sexto. Son el sexto, bien, eran 5 el año pasado. Bueno, tendremos un True Story, después definiremos la fecha. La verdad que es un día que lleva muchísimo trabajo, un tiempo largo de trabajo, de edición, de selección, de grabación y demás. Y le damos un día porque es compilar lo mejor del año. Antes lo poníamos, la primera vez lo pusimos en enero, en alguna fecha, con menos gente. Ahora le damos más estatus, la verdad que Juan se mata haciéndolo y guionando y demás. Labura mucho por eso, Juan. Es verdad. Y bueno, estaremos. El señor Guati. Sí. Lo dejamos para el final porque lo más rico va al final. Uy, hermoso. Y, la pastelera de la factura. Magazine de Nat King Cole. Muy bien. La Brisa, el cassette de Alfredo de Angeli. ¿Cuál es el Ángel y el ruralista? ¿Dónde están? Y también Arpas en Estéreo. Un llamado. Ese nunca lo escuché. ¿Qué música peruana? Paraguaya, perdón, paraguaya, claro. Arpas en Estéreo. Arpas en Estéreo. Dios mío. Yo tenía uno que era Funky Sitar, que me había comprado en London. Funky. Era Sitar tocando Funky. Muy bueno. Muy buen cassette. Me gustó bastante. Guati Frignani y el Magazine. ¿Era un Taunus? ¿En qué auto iba el magazine? No recuerdo, un Peugeot, era un Peugeot 404, ahí está. Muy bien. Con techo, buenísimo. Sí, por ejemplo. Las Arpas en Estéreo eran canciones como Pájaro Campana, Pájaro Chogüí. De ahí sale Pájaro Chogüí. Pájaro Padilla, sí. También Galopera, La Lechera, y alguna que otra que me estoy olvidando, que son un montón. Y tenían como un increciendo, ¿no? Arrancaban como... Y le daba como loco después. Debo confesar que me gustaba. Era el primer progressive. Arpas en Estéreo. Sí. Probablemente. Lo cierto es que de tanto escucharlo me terminó gustando. Como también el cassette completo de La Brisa, de la orquesta típica de Alfredo de Angelis. También con toda la canción. Era una tarde, corría una brisa muy cálida y suave por la Rosaleda. ¿Nos podemos llamar a Jesus para que hagan un dúo? Por favor. ¿Qué pasó la gran Jesus? Sí, canta. Se le dio por cantar. Largó solo a cantar. Me gusta mucho. En mi casa no se escuchaba tango. Tango no. Música clásica, bueno. Jazz, podía ser. No, en mi casa tampoco escuchaba. Y música, pero... canción testimonial. Violeta Parra, esas cosas. Tengo una pregunta. Piero. Piero más de mis hermanos, claro, que mis padres. ¿Alguno de sus padres? Chico Huarque, mucha música brasileña también. María Betanho. Sí. Betanho. Gal Costa. Claro. Exacto. ¿Alguno de sus padres sabe tocar algún instrumento? ¿Sabía tocar? No, mi hermano toca la guitarra. Sí, en mi casa mi hermano toca el bajo. El Mono Schaefer en nuestros estudios, el hombre récord de la radio mundial. Buenas. Buenas, Mono, maestro. Quería pasar un ratito, no paso nunca hasta ahora por la radio, pero quería pasar a saludarlos a los dos, agradecerles y... Por favor. No, un placer, bonito, ¿cómo lindo. Anda bien? Te lo digo al aire nuevamente lo que te había dicho. Cuando arrancó el tema del Mono, dijimos, bueno, vamos a ver qué loco la que se embarcó, para qué sé yo y todo eso. Ahora pasó un día y todos, Germán Arrieta acá presente también, sí, dice, ¿lo escuchaste al mono? Escúchalo, escúchalo porque le escuchás la voz y te acaba de ir a darle un abrazo. Te escuché. Cuando estaba hecho mierda, ahí, sí, hecho, sí, mierda, pero cuando llegué ahí no estabas hecho mierda. Al aire parecía mucho más de cómo estaba. Cuando te viste, vi entero, sí, pero eso, sentí la obligación de vamos a darle. Genial. Se está genial, inmolando. Sí, pasó algo muy grosso con la movida, ¿no? Pasó algo muy grosso, sí, sí, muy grosso, de todo punto de vista, ¿eh? Generó, sí, que mucha gente se acercara así espontáneamente. Sí, ese, y la radio también, y gente que. Uh-huh. ¿Sabes lo que más me gustó? Gente que no estaba habitualmente. Que no escucha radio habitualmente, se clavó tres días ahí y después se sintió medio como Truman Show. Dijo, ¿qué pasó? Se acabó claro, todo. Claro, claro. Muy bueno, muy bueno. ¿Cuánto dormiste después de batir el récord a punto de nieve? ¿Llegaste a ir al clásico? No, no pude. No pude. Estaba destrozado. Ah, bueno. La verdad que... No, la verdad que 8 horas clavé. Ah, sí, bien. Sí, yo. Sí, no, no, pero 8 horas te despertaste y la siguiente, ¿fueron 12 o ya normal? No, no, todo normal. Nunca fue esas 16 horas esperadas, nunca uh-huh. llegaron. Siempre fueron así, 8 el sábado y ya el lunes menos, porque había que mandarse mucho. ¿El lunes estuviste al aire? Sí, como, sí, sí. ¿Como siempre y con la voz bien o estabas? Tenía la necesidad de estar. Claro, claro, sí. Tenía la necesidad de estar. La voz un poquito ahí cascada, la lengua era la preocupación, pero... ¿Una llaguita o algo así, no, en un momento? Una. Por el rozamiento con los dientes, la lengua se te empezó a lastimar por eso. Sí, sí, pero... La verdad que había ese medicamento mágico. Sí, el Ernex. Exacto, exactamente. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ernex, sí, ese. Genial. Con eso levanté al toque. La lengua, lo que más me preocupa era la lengua. La garganta, con el descanso, el señor locutor debe saber. Mm. El descanso te recupera la garganta de la única manera. Sí. Y el reencuentro después del récord con Abril, porque había un tema súper emotivo. Sí. Ella estaba corazón abierto. Estaba y vos también, obviamente, toca, sí, a tu hija. Por supuesto, con el corazón en la mano. No, muy bien, estamos mm-hmm. todos muy emocionados. Todos. Todos. Muy lindo. Todos, sí, muy orgullosos también. Muy orgullosos. Muy, sí, bueno. Muy bueno. Bueno, los dejo con su programa. No. Quería saludarlos y agradecerles una vez más a todos. Gracias a vos. Gracias, mono. Por ponernos en ese lugar. Un abrazo. Es como, bueno. No sé cuánta gente conoce que tiene un récord mundial. No hay nadie. Yo no conozco a nadie. Bueno, Palermo figura por 2 en Guinness. Sí, los 3 penales y el gol de cabeza de lejos. Claro, el otro día vi un gol de más lejos en Planeta Gol. Pero. ¿Pero de cabeza también? Sí, sí. De trámite de cancha. Oh. Pero viste Planeta Gol. Te puse un video de YouTube. Que si, ¿dónde le sacaron? ¿Dónde fue eso? Pero igual. Abrazo. Colorado en Guinness está ahí. Abrazo, amigos. Y el abrazo, Mónica. Abrazo. Chao, abrazo. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con el programa, puede ser, dedicado a Guati, porque ayer Rod Stewart lloró, porque sí, el Celtic le ganó al Barcelona, Messi hizo el gol. Sí, es lindo verlo emocionado, dedo, mira. Pero sin ganas. Ahí está llorando. Llorando, I am Celtic. Qué groso, qué. I am Celtic. El equipo en pijama y Rod Stewart llorando en traje. Sí, la cancha en traje. En traje que vaya el presidente. ¿Sabés que lo banco? Porque es de gala. Debe ser uno de los directivos o invitados de gala del club. Pero es un fanático, bueno, real. Dice, a esta altura de mi vida, ver este triunfo al Barcelona es un regalo del cielo. Debe pensar. Me gusta, ¿no? Pero pinta como un fanático muy, pero, genuino. Muy genuino. Que sabe lo que está haciendo su equipo, ¿no? Claro. Qué groso. Muy groso, Rod Stewart. Guati casi se nos pone a llorar. Y si le ponemos esto directamente, Guati se tira de un balcón. Podemos arrancar con música, maestro, puede ser. Ah, pensé que le ponía. Faltan 20 minutos para las 3 de la tarde. Bienvenidos al jueves 8 de noviembre aquí en Basta de Todo. Estaremos haciendo radio hasta las 6 de la tarde con estas pilas, con esta energía, tratando de contagiar una tarde calurosa en Buenos Aires, con emociones a flor de piel y con muchas ganas de pasar una tarde entretenida. Viva la vida de Coldplay. Es un lindo arranque para hoy, a 20 minutos de las 3 de la tarde. @metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Dos hombres y una misión. ¿Cómo robar el mundo? Tu nombre, maestro. Podría decir eso, sí, Nicolás, sí. Ahí va, maestro. ¿Cómo empezó esta locura? Me encantó la imagen del héroe, de ver a alguien que se vista tan bien y aparte con un revólver. Esa maestro, imagen, existe en la tecla, porque me parece que el secreto de todo esto es eso. Alguien que salva al mundo con tanto estilo. Vos tenés un lookalike James Bond, nosotros somos un desastre. Compramos unos nachos con queso. Qué bien que le queda ese traje. Ese traje que si seguís comiendo nacho te lo vas a poner nunca. ¿Tenés algún amigo especial con el que vas a ir a ver la película? Sí, mi grupo de amigos fanáticos de Bond. Ah, ¿tienen un grupo? Es más, hasta este año creo justamente descubrí a través de Bond lo que es el verdadero valor de la amistad. Lo sentí una esa forma frase muy hace especial. Llorar a Bárbara Broccoli, maestro. Esa frase llegás al corazón de todo el mundo. Sebastián Lecaro, Diego Fernández, Radio en Acción. Cada sábado de 10 a 13. Imagínate cómo robar el mundo. Un programa de historias pop. Solo por Metro. Asegurado el Answer hoy. Es ágil y rápido, puedes hacer todo online. Asegura tu auto en Answer, la compañía que elige siempre atenderte como te mereces. Llama ahora al 43198888 o entra en answeronline.com.ar. Answer, un seguro que responde. Nos gustan los seguidores de pocas palabras. @BastaTodo. El Twitter de Basta de Todo. @BastaTodo. Metro. Este es el sonido de un negocio. Y este es el sonido de un negocio con la red BIS 10 megas. Llamá ahora al 0800-888-0800 y suscribite a Red BIS 10 megas Wi-Fi por solo 139 pesos por mes. Tu conexión crece, tu negocio también. Promoción válida desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2012. Consulta área de cobertura, disponibilidad técnica, precios y condiciones comerciales de servicio en www.telecomnegocio.com.ar. Telecom Argentina, Sociedad Anónima, Alicia Ambro de Justo, 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CUIT 36394-53738. Skull Canadier. Descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook /Skull Candy Argentina. Seguinos en @SkullCandyARG. Skull Candy. Metro. Official Headphones. Menos mal que Amigacho se encontró con la farándula y no con los jingles publicitarios. Este es el sabor del encuentro, el disfrutar el momento, porque dejarlo pachar. ¡Buenísimo, Amigacho! Menos mal que siempre podemos elegir con quién encontrarnos. Gilmes, el sabor del encuentro. ¡Sensacional! Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Se viene el momento más esperado del año. Mueve la fiesta de todas las fiestas. La mejor música. El mejor público. La fiesta del año. Se viene el ataque, el centoso. Javier Zucker. DJ Paul. Tony Drueta. Viernes 30 de noviembre. 22 horas. Palacio Alcina. Entradas en venta desde multiticket.com.ar. Al 5353-6900. Y en Alcina 940. Capacidad limitada. La mejor música nos encuentra en la mejor fiesta. Una vez más, se viene la fiesta del ataque ochentoso. La fiesta del ataque ochentoso. Un evento Metro. Tommy, ¿me convidas de tu aguafrut? Sí, papá, toma. Ah, hijo, llegó el momento. Hay algo que quiero darte. ¿Qué? Mi acento español, joder. ¿En serio? Pues claro, para que puedas seducir mujeres diciendo cualquier cosa. Todo suena seductor. Mira, mis zapatos son de cimel cuero. Gracias, papá, por darme tu acento. Tú sí que eres un hombre cojonudo. De nada, hijo. Sabes que hago lo que sea por vos. Compartir, algo que se da naturalmente en una familia saborizada. Llegó agua fruta en Nestlé Pureza Vital. Una riquísima combinación de agua con jugo natural de fruta. Con Electra aire acondicionado. Este Veranovich, olvídate del Kalorowski. Porque Electra es alta tecnología israelí, ahora fabricada en Argentina. Privilege Ibiza, Buenos Aires. La disco número uno de Buenos Aires, Privilege. Sábados, Leave the Moment. Love the Music. Followers, Facebook, New Privilege. Twitter, Privilege BACS. www.privilegeba.com.

No tanto como quisiera, por mí, y te envidio mucho tu Patagonia, Diego. Vos tenés Ushuaia. Sí, imaginá Ushuaia. Es un lugar que me falta en el mundo. Es raro también, porque es Patagonia, pero es isla. Es distinto, sí. No, tenés glaciar, que yo no. Y además Ushuaia, Cerro Castor y... Es hermoso, los parques nacionales de Patagonia, la vegetación, cómo se oxida en otoño y cambian de colores todas las plantas. Me gusta que la palabra oxida para las hojas no se me hubiera ocurrido. Sí, decir. Es hermoso. Y lo que significa en el mundo la Patagonia, a veces pienso que no tenemos dimensión de lo que significan esos paisajes tan gigantes y desolados que tenemos en nuestro país. Mirá, el 8N, habla Macri y Aníbal Fernández en nuestro versus, en la previa de la manifestación. Arsenal ganó la Supercopa ayer, el ganador de la Copa Argentina, Boca, y el último campeón del fútbol argentino, Arsenal, jugaron un partido para hacer la Supercopa. Todo esto también auspiciado dentro del programa Fútbol para Todos. Entrega unos premios que la verdad... me parece que le dan muchísimo valor a la Copa. Un palo 300 Arsenal y 7 gambas Boca. Había 2 palos para repartir. Muy bien. Es mucha plata, realmente. Y entiendo que para Boca, obviamente que siempre va a preferir ganarla, pero no era tan importante como lo fue para Arsenal, seguramente. Claro. ¿No? Para Arsenal vi unos festejos impresionantes. Grosso Campestrini en los penales que atajó, sobre todo el de Paredes y el de Colazo. Uh-huh. Y después el llanto heroico sobre... Y la dedicación a su mujer... la dedicatoria a su mujer, muy bien. Fue un lindo momento. Y por supuesto se lleva una gran parte del versus los cortes de luz. Habló de Vido, está hablando de alguien que bajó la palanca. Lo cierto es que no fue tan largo. Uh-huh. Hubo como una histeria y un colapso. Uno se pone muy nervioso ante la falta de luz un día de tanto calor. Pero la verdad que a las 3 horas más o menos, sí. Por ahí hay gente sin luz todavía, ¿no? Sí, la gente que vive en departamentos empieza a imaginar cómo hago para subir y bajar. ¿Qué pasa con los alimentos en mi heladera? Los remedios, no los tengo alimentos. Agua. ¿Dónde llega el agua? No, desesperante, ¿no? ¿Y en la noche cómo hago para dormir con este calor? Sí, realmente, ni un ventilador. Bueno, los cortes de luz, por supuesto, en el versus también están. Siendo las 18.04 del día de ayer, una de las dos líneas de alta tensión de 220 kilovolt amper salió intempestivamente de servicio. Los subtes, por ejemplo, la única línea que funciona de milagro ahora es la línea A, que es la única, el resto no funciona ninguna. La línea no estaba sobrecargada, a pesar de que había un gran nivel de demanda. Si lo tira afuera, si ataja Campestrini, Arsenal levanta la copa. Fue el nivel de demanda para esa hora récord en el año para la zona abastecida por la empresa del sur y también para el de norte. O sea, en el año, a pesar que en el 14 de febrero del año pasado hubo un récord de consumo de 29.949 megavatios, no se superó. Que el 8N representa a todos los que creemos que merecemos un futuro mejor. ¿Cómo está viviendo lo que se ha denominado el 8N? De la misma manera que debió vivir el del 9N. A mí no me da nada, no me significa nada. No. Hay una parte de la sociedad que seguramente debe tener alguna cosa por decir y que hay que escuchar. Y va Conazo, señoras y señores. Arsenal de Sarandí gana la primera Supercopa Argentina. Basta de todo. Almuerzan hoy con Basta. La actualidad. Noticias después de morfar. Y Basta. Bien, aquí algunas noticias que aparecen en los portales. Estaba chequeando, como siempre, contraste La Nación y el diario Página 12. La Nación abre con Cristina, hablando antes del 8N. No hay que aflojar nunca, ni en los peores momentos. Encabezó un acto en Ezeiza en el que recordó a Néstor. Y defendió su gestión. Debido hablando del apagón, lo escuchábamos recién, no descartamos ninguna hipótesis, aseguró el ministro de Planificación, que sembró dudas sobre las causas del corte de luz, dijo que quedan 200.000 personas sin luz, ahí hablábamos de esto, de cómo todavía hay gente a la que no se le restableció el servicio. Informe sobre Delpo, qué tiene que hacer para llegar a semifinales del Máster, en un ratito Dani Miche nos va a dar todas las posibilidades. Debido, queremos saber quién bajó la palanca, dice Página 12 también, en el lugar central de sus noticias. No podemos echarle la culpa a la hora de calor, no se detectó ninguna falla física. Tuvieron las tareas de mantenimiento 15 días atrás y a la hora del corte operaba la mitad de su capacidad. La denuncia no es contra las empresas porque aún no saben las causas. Esto llama la atención y no descartamos ninguna hipótesis. Se cortó la luz en la ciudad de Buenos Aires, justo en el microcentro y justo a la hora pico, dice. ¿Y a quién favorece que se corte la luz? ¿Quién puede hacerlo? ¿Simple maldad o tiene alguna lectura política también? Y alguno con una teoría conspirativa puede pensar, un día antes de la marcha de hoy, ¿Pero quién perjudica? ¿A que se indigne más la gente o a que digas, la ciudad se cortó mucho? Y si no hay luz en la ciudad, no es un problema municipal, no es un problema de la jefatura de gobierno. El servicio no es municipal. El servicio es nacional. Exactamente. Y hay, convengamos, monopolio. Sí, sí. En las empresas eléctricas hay una por zona. Creo que vos podés elegir cuánto es la electricidad. No sé. ¿No? Podría haber como alimentado alguna especie de paranoia o conspiración también por ese lado. Los barrios porteños, pone página 12, con intención, siguen sin luz mientras se espera que la temperatura llegue a los 35, tenemos 34 y medio. Varias zonas de la ciudad seguían hoy tras el gigantesco apagón que se registró en pleno hora pico y afectó a casi 3 millones de personas. Vecinos de Paternal, Villa Crespo, Flores aseguran que la energía eléctrica no fue restituida en sus casas. Según la distribuidora de energía de Sur y de Nor, el problema se originó con la caída de dos líneas de alta tensión de 220 kilovoltios que vinculan la subestación Hudson con la central costanera. La voz del buitre o de los fondos buitre, el presidente de uno de los fondos que hace más de un mes embargó la fragata Libertad, Paul Singer, afirmó que ese grupo de inversión especulativa no compró deuda argentina para quedarse con un barco demasiado grande para navegar en Long Island y advirtió que seguirá presionando al país para que pague los bonos defaulteados. Destacó además el profundo compromiso que ha demostrado el gobierno ganés por retener el buque y calificó de bravuconadas a los pedidos de restitución planteados por el Estado argentino. La pelea continúa con la fragata, y antes de ella, con los dueños de los fondos de inversión, de los llamados fondos buitres, ahí en Estados Unidos. Los metrodelegados descartan medidas de fuerza, se había hablado de un posible conflicto con los trabajadores del subte. La postura se mantendrá hasta el lunes. Retoma las negociaciones paritarias entre el gremio y Metrovías que quedaron postergadas ayer y están trabadas desde marzo. El titular, Roberto Pianelli, se reúne mañana con legisladores porteños para debatir una forma que resuelva el traspaso del servicio a la ciudad. Esta historia continúa. El tema sale de la agenda, pero en el fondo sigue todavía la pelea entre gobierno y nación para ver quién le corresponde qué y de qué manera se hace, con qué recursos. Y en el medio, por supuesto, están los trabajadores del subte, siempre con un gremio muy fuerte, ¿no? Con medidas de fuerza muy a mano, que están peleando también por sus derechos, lo que consideran sus derechos. Hay otro testigo que apunta contra Favale y la policía en el caso de Mariano Ferreira. Identificó al Barra Brava Defensa y Justicia Cristian Harry Favale como uno de los integrantes de la patota que disparó contra la movilización. Además destacó, le dijimos a los policías que nos estaban tirando con plomo, pero no hicieron nada. La audiencia está suspendida por, adivinen qué, un corte de luz en Comodoro Py. El problema de la basura no se arregla con bolsitas. ¿Quién lo dijo? Un legislador porteño de Proyecto Sur, Alejandro Bodart, por el MST. En realidad criticó a Macri por estar ausente cuando hay problemas. Sostuvo que la administración PRO tiene importantes responsabilidades en el conflicto por el tratamiento de residuos. Recordó que el incumplimiento de la ley de basura cero no se arregla con bolsitas. Algún otro palo a Mauricio Macri, el político con más anti-timing del mundo. El momento que la ciudad ardía de bronca, de furia, postearon la foto del Rabino Berman. En realidad ya me dio una curiosidad increíble pensar en Macri y el Rabino Berman en el show de Kiss. Me parecía muy bizarra la escena. Y ni hablar en el medio del quilombo. Tiene la desgracia o la poca cintura que cada vez que hay un quilombo está de viaje, está fuera. Bueno, la verdad, a veces estaba acá y en un lugar de la capital federal donde había luz. Donde había luz, ¿no? Supuestamente fue un rato a darles un reconocimiento a los Kiss o algo parecido. Sí. Pero bueno, por ahí está. Lo podía decir en la legislatura el otro día también, claro, ¿no? Que la foto sea viendo qué pasa y involucrándose en el conflicto, por más que no sea algo de competencia estrictamente municipal. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que no suma con esas. Son pequeñeces, al fin de cuentas son pequeñeces. No es lo fundamental. Pero anti-timing absoluto, generando también bastante bronca. Bueno, muchos destacan las declaraciones de Cristina. Van a buscar lo que ella cree antes, durante y después de la marcha de esta noche. En todo el mundo hay manda alguno una foto de Suiza, otro de Sydney. Se ve un grupito de argentinos con las cacerolas y algunos carteles agresivos o marcando qué es lo que les molesta, no les gusta del gobierno nacional. Circulaba un auto por la Panamericana y le cayó un cartel de tránsito encima a la altura del kilómetro 56 del ramal Pilar hacia Capital Federal. Un camión chocó con la estructura de hierro que al derrumbarse fue impactada por 3 vehículos, no uno. Uno de los conductores debió ser hospitalizado. Laura Alonso criticó la foto de Macri con Kiss, me pareció inoportuno. Laura Alonso es diputada del PRO, por eso se destaca. Vemos, es graciosa la foto igual, los Kiss disfrazados con maquillaje y Macri en el medio. También había otro de los Kiss con la remera de River, que recién la vi en algún lado. De Guía ya manda mensajes para los que marchan en el centro. un protagonista autoconvocado siempre en estas marchas. Sí. Elías siempre hace algún ruido y se expresa públicamente. En algún cacerolazo salió con sus amiguitos a romper la cara a algún par de manifestantes. Sí, no sé con qué objetivo salió, pero le pegó un puñetazo a un ruralista, a no sé si era un dueño de un pool de siembra o simplemente un ruralista que uh-huh. iba gritando mercenario de atrás. La imagen de la piña de Delia sí. aparece muy seguido todavía en la televisión. Bueno, estas son algunas de las noticias. En crisis con el plantel, sin juego ni triunfo, Falcioni no tiene crédito. Qué curioso, un penal, lo que puede cambiar, ¿no? Una copa, hubieran dicho, al fin de cuentas llegó al final de la copa, ganó un campeonato, estuvo cerca de ganar otra, ahora gana la Supercopa, un penal afuera y resulta que Falcioni... Lo que es verdad es que el equipo no juega bien. Que sí. Arsenal se tomó más en serio la final. Exacto. Que quiso ganarlo durante el partido y que Boca no generó muchas llegadas. Eso es verdad, que Boca no juega bien. Pero también con dos partidos buenos la revierte, me parece. Yo creo que... Igual la cambia, ya está, hasta fin de año y se termina. Cambia la relevancia, la importancia de la Copa según cómo se vea. Si la ganaba Boca, iba a ser una copita más que va que la vas a contar también. Sos el rey de Copa Mundial, ¿no? Y no, pues esta era nacional, no era internacional. Boca tampoco se iba a llenar de orgullo por ganar la primera Copa. No. Pero cuando arranca los partidos querés ganar. No querés ganar, absolutamente. Como siempre. Pero lo ganó Arsenal, vienen las burlas para Boca. Pero que... Y no lo atropelló. Después de ganarle categóricamente como pasó con San Lorenzo el sábado, sí. por los puntos de este campeonato que son bien, importantes. Partido importante. No puede cambiar tanto el punto de vista hacia el juego del tipo. Es que pierde, gana 3-1 y está todo bien, pierde claro. una final por penales y está sí. todo mal. Bueno, eso tampoco es Boca, la primera final que pierde, ¿no? Estar en Boca no, también hay hincapié en eso. Sí. A ver, si lo pasa con una cosa, llegar a una final de Copa contra un equipo fuerte en Brasil, tampoco es sencillo ir a ganar. Por supuesto. Boca te acostumbró a que ha ganado finales con el Palmeiras, qué sé yo, finales muy importantes. Y otra cosa es perder una copa con Arsenal de Sarandí. Uh-huh. Las declaraciones de Alfaro me sorprendieron. Le preguntaron por qué no se había ido antes. Dijo, sería un hijo de puta si me voy en la buena, en el momento de la gloria. Uh-huh. Rara forma de entender la ética profesional. Hay muchos que están esperando el momento de gloria para irse. Otros no. No sé si Guardiola me aporta acá Javier Bravo, porque Guardiola ganó todo el tiempo. Sí, en un momento se iba. Estaba desgastado. De hecho, cuando se fue, había perdido las finales y el campeonato. Había empezado a bajar el rendimiento del Barça. ¿Qué sé yo? Pienso en Bielsa, que se podía abrir un mal momento, levantó un poquito y se fue. No sé qué es lo que corresponde. No sé si sos una mala persona por irte después de salir campeón. Tampoco. Bueno, así lo vive Gustavo Alfaro, un técnico que ha ganado con un club chico. ¿Cuántos títulos ya tiene Arsenal? Copa Sudamericana, Suruga Bank, no la había contado. Y esta Supercopa Argentina. Yo tenía la Sudamericana y la Supercopa y el torneo local. Bueno, ahí está. ¿En serio? Felicitaciones para la Defensa Nacional y la familia Grondona, por supuesto. Exactamente, que han ganado otro título aquí en la Argentina. Son las 3 de la tarde y 7 minutos, 34 grados y medio de sensación térmica. Otro día agobiante. Metro 95. 95.1 Metro. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Metro presenta. Brothers by Festa Ross. House Music. Sábados de 22 a 0. Brothers@metro951.com. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años es solo deportes que ofrecemos la mejor atención. Y un hombre más. Un plato es perfecto. Sí, impecable. Una pareja, $100,000 y un muerto en el baúl. Valeria Bertuccelli, Martín Pirozansky y Juan Minujín. Y un hombre más, solo en cines. Nada mejor que una gran lluvia de tapones provocada porque la gente se dio cuenta lo buena que está la sidra La Farruca en cualquier momento del año. Vamos, trae la lluvia. Abre una Farruca. Bebe con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar informática. Te invitamos a conocernos en www.palermo.el. Licuado. Gaseosa. Manzana. Vino.

No te preocupes, vuelvo a cocinar, vuelvo a cocinar, vuelvo a cocinar, vuelvo a cocinar. Ahora puedes estar donde el mundo no te esperaba. Aliviate con un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Alical, doble acción, doble alivio. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Lea atentamente el prospecto. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Dejemos todo atrás, crucemos la ciudad al rayo de este sol. Una autopista sentimental, un fuego artificial, disfrútalo mundial. Sintonízale ya, basta de todo. ¡Show! Quiero contar que con mi viejo era una tortura ir a la ruta de un lado porque era Fausto Papetti de ida y de vuelta, me quería matar. Fausto Papetti, que era el saxofón Fausto Papetti, ¿no? Lo tengo de nombre, más no de sí, música. Sí, era un tipo que tocaba el saxofón y todas las tapas de sus discos eran semipornos. Había minas muy lindas en los discos. Tipo 17 top hits, una mina en bikini. No, mucho más. O sea, para la época era zarpado. Sí, esto era bastante más zarpado. Y esto es de Black Keys, lo que escucha tu padre llevándote al colegio. Qué lindo. Imagínate. Me gusta mucho, cada vez me gusta más esto. Oro en el techo, el tema de Diego Maradona, que le dedicó el Papa, en el techo. Alguien decía que Black Keys no era las llaves negras, sino que Keys tenía otra acepción también. Las teclas negras. Las teclas. Del teclas, piano. Claro, exactamente. No sabía. Se acerca una nueva edición del Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica, el evento que convierte a Buenos Aires en una fiesta creativa internacional. Podés reservar tu lugar ingresando a elojodeiberoamerica.com o llamando al 4576-5335. Seguilos en Twitter en @elojofestival o buscalos en la fanpage de Facebook, El Ojo de Iberoamérica. El Ojo de Iberoamérica del 14 al 16 de noviembre en el Hotel Hilton. Lo organiza, como siempre, Latin Spots. Y en Conde 935 hay entradas para los que vengan a presenciar el evento. Vengan a la puerta de la radio, se pueden llevar entradas para El Ojo de Iberoamérica. Es una nueva edición de un festival internacional y un evento muy importante dentro del mundo creativo internacional. Gracias. He sido orador del Ojo de Iberoamérica, sí, en 2009, si no recuerdo mal. Nos invitaron ahí, estamos haciendo el último bondi en Roundup a la noche y era muy interactivo y contábamos la experiencia y tal. Y la verdad que se comparten buenas muy experiencias. Bueno. Mira vos, a mí sí. me han invitado, pero la verdad es que no me siento en, en ese estilo de lugares de exponer, de hablar y demás. Contestar preguntas me siento más cómodo que sí. ir y contarte algo. Bueno, nosotros hablamos un ratito de lo que estábamos haciendo, pero también después hubo preguntas, sí, y de gente muy interesada por el medio y demás, así que se disfruta. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están escribiendo también, contando qué se escuchaba en sus autos. Tenemos a Fernando Álvarez. ¿Qué escuchaba en el auto de chico? Iba a la costa, Villa Gesell, Mar del Plata, San Bernardo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Buenas tardes. Bien. Escuchaba, bueno, yo era fanático de Kiss cuando era chico. Mirá vos, ¿y ahora? ¿Mantiéranos? Sí, me gusta. No fui. ¿No fanático de pintarse la cara todo? No, tanto no. Pero sí tenía los discos, me encantaba la película, era fácil. Claro, contra los fantasmas. Claro, obviamente. Y sí, tenía los long play, me acuerdo, ¿eh? Que impresionante. Los discos. Era Kiss y Queen, ¿no? Claro. Por eso Mauricio, de algún modo, era más de Queen. Eso te iba a decir, era como una guerra. Bueno, si te gustaba Queen, no te podía gustar. Quizá a mí me gustaban los dos, me parece que eran dos. Los dos eran rockeros, pero Queen tenía otros ingredientes. Kiss es una banda de rock and roll. Pero ayer no fui, pero la verdad que está bueno. Era realmente la música, el show. Las leyendas, las mentiras sobre la banda, lo que llamó mucho la atención. Eso sumaba un montón. ¿Hasta cuándo seguirán tocando, no? Son grandes, están de gira. Bueno, ya hay dos que no están en la banda. Sí. Capaz que tocan 20 años más, ¿no? Nunca se sabe. Tranquilamente. Fue lo que nos contó Esther Feldman, que estuvo de viaje y vio a Johnny Winter. Se queda antes de entrar, entra un viejito que lo traen dos personas, como que si no se sostenía bien. Viejito albino, aparte. Albino. ¿No sabés cuántos años tiene? Miles. Puede tener miles, puede tener 50. A mí cientos, sí. 50 no. Lo sientan en una silla, le pasan la guitarra y dices, uy, la puta, ¿qué va a pasar ahora? Y nada, estuvo 2 horas y media rompiéndola y bueno, ahí emocionada. Son esas cosas mágicas. Exacto, sí. Que puede la música. Y el cine también puede generar estas cosas. ¿Qué tenemos esta semana? Una semana tranquila, te diría, ¿eh? No hay estrenos así rimbombantes, grandes producciones hollywoodenses. Recién la semana que viene llega un estreno muy promocionado, que seguramente va a funcionar muy bien, que es el de Amanecer, parte 2, el final de la famosa saga Crepúsculo. Para hoy tenemos una película que realmente a mí me sorprendió no tan gratamente, ¿no? Me refiero a Cosmópolis, una película de un director muy prestigioso como David Cronenberg. Mira. Película que se ha paseado por muchos festivales, que todos han hablado como maravillas. Yo la verdad me preguntaba cuando terminé de verla dónde quedaron las grandes películas de David Cronenberg, ¿no? Como La Mosca, Cuerpos Invadidos, La Zona Muerta y tantas otras. Crash, ¿hizo una? Sí, también. Puede ser lenta, rara, pero sí, no me gusta. Y la última etapa más con Viggo Mortensen, Promesas del Este. Realmente una película que habla sobre este multimillonario, casualmente encarnado por Robert Pattinson, el de Crepúsculo, que, bueno, tiene caprichos de niño rico, se quiere cortar el pelo en el otro extremo de la ciudad, una ciudad convulsionada por la política, por protestantes, por, bueno, toda una situación bastante complicada, pero la mayoría de la película transcurre dentro de la limusina, donde lo visitan mujeres, agentes de seguridad, algún amante, y algunas escenas sí transcurren fuera. La verdad que no me gustó, una película que me parece sumamente aburrida, que tiene diálogos que parece que no conducen a ninguna parte, y bueno, el protagonista Robert Pattinson ahí haciendo este personaje que sí le calza por el estilo frío que tiene el multimillonario que tiene que encarnar en la ficción. ¿Y le calza por qué decís? Es raro, es ¿por qué es raro? Super protagonista, pero hay algo que no genera, ¿no? A los chicos sí, o a las chicas. Sí, pero quizás para este tipo de papeles sí, porque hoy se estrenan dos películas de él, para colmo, de Robert Pattinson. Una es esta, Cosmópolis, que no me gustó, y la otra es Bellamy, una película más de época, donde también es un seductor eterno, donde, bueno, el fuerte de la película pasa por la reconstrucción de época, París. Con Uma Thurman. Claro, está Cristina Ricci, está Uma Thurman. Realmente está Christine Scott Thomas, un elenco muy interesante, y él seduciendo a cuanta mujer puede para escalar, ¿no? Uh-huh. La verdad que la película está bien, no es gran cosa, pero bueno, se puede ver. Pero Cosmópolis me pareció realmente olvidable. Y nos vamos a ir a una película argentina que sí me gustó, que se llama Ni un hombre más. Ah, Piroyansky y Bertuccelli. Sí, me gustó por dos motivos. Primero, porque es una comedia negra. Un género que... ¿Qué otra hay en ese género? ¿Hay alguna? Comedia negra. Pero la carroza, comedia negra. Tenía un poco de negro también, había un poquito, muerte. Había una muerte, pero... Sí. Bueno, acá hay varias muertes, no se puede contar demasiado. Lo único que te cuento es que es una historia ambientada en la selva misionera, donde Piroyansky es el que regentea esta posada, este hotel, y ahí justamente llegan Valeria Bertuccelli y Juan Minujín, una pareja que ha cometido un secuestro, o sea que tienen a un muerto en el baúl y tienen muchísimo dinero en una valija. Un poco lo veo de secuestrador a Juan, pero es tan gran actor que estoy seguro que me va a encantar. Sí. Y bueno, después todo lo que pasa no lo voy a adelantar ni contar, lo único que te digo es que es una acumulación de personajes en los momentos menos esperados, en el lugar menos oportuno, y eso es lo que genera la sorpresa de la película. Es muy divertida, está muy bien hecha, está también M, la hija de Nito Vitale, sí. Está también Luis Zembrowski, o sea que realmente... Buenos actores al servicio de una historia que es muy entretenida, y me parece que el mérito pasa por ahí. Así que mientras los personajes van cocinando un guiso de iguana, también se va cocinando la trama de la película. Qué bueno que hay buenas películas nacionales, pero ya es que viene laburando un montón. Sí. Yo no sé si sigue teniendo 12 años, porque... No, va a cumplir 30 en algún momento, porque 24, parece que sigue siendo... Ahí, ¿no? La araña vampiro no la vi, para mí un poco más de 24, ¿eh? 28 puede ser. Bueno, pero siempre interpreta personajes más chicos. Muy bien, claro, exactamente. Bueno, y Valeria Bertuccelli me parece que es una garantía. Es una marca registrada para mí dentro de lo que son las películas más comerciales, muy verborrágica, como siempre. Es que a nivel cine, por ahí es una pavada, porque comparaciones no van, pero es como la Darín, ¿no? Viste que... Darín es rendidor siempre, y en protagonista femenina me parece que Valeria ha sacado una cabeza todo. En este plan de humor más ácido, de humor negro y demás, está hecho perfecto. Te calza como anillo al dedo. La película vale la pena, la van a pasar bien, se llama Ni un hombre más y es uno de los estrenos de la semana. Y bueno, comentamos Bellamy, comentamos Ni un hombre más, hablamos de Cosmópolis. Hay otra película argentina que se llama Otro corazón. La que actúa Elena Roger. Exactamente, es clase de una mujer que está esperando el primer hijo. Una película que no me gustó, debo decir, por dos motivos. Primero, porque me parece que es una película por momentos muy pretenciosa para hablar de algo tan serio como es el tema de los trasplantes. Ajá. Y la verdad que el tema y la idea estaba bueno. Y después, la presencia de la música durante toda la película me parece que no le suma emoción, todo lo contrario, le resta. A veces el silencio tiene más fuerzas que la música. En este caso, me refiero específicamente a la participación de Patricia Sosa, que está bárbara, pero que está apareciendo en casi toda la trama, ¿no? Después está Fabián Gianola, está, un elenco, Mariano Torre, Elena Roger, Lito Cruz, y bueno, Carlos Moreno, que es el papá de Mariano Torre, que es el hombre que va a ser trasplantado. Así que un hijo que llega, un trasplante por venir, y una historia que apela, obviamente, a las emociones. Bueno, este es el panorama en líneas generales de los estrenos de este jueves 8 de noviembre. Siempre preguntamos más o menos lo mismo, y siempre responde más o menos lo mismo, porque no cambia demasiado el panorama, no queda mucho hasta fin de año. Amanecer, que el Hobbit es la más esperada por mi hijo, por lo menos. Sí, el Hobbit, uno de los estrenos del mes de diciembre, y seguramente en enero también la llegada de John Preacher, creo que es el título, la nueva de Tom Cruise, que dicen que va a estar muy buena, hay muchísima acción. Pero bueno, después está minado de películas argentinas hasta fin de año, películas que no tuvieron oportunidad de ser estrenadas ni lugar, y que recién ahora se estrena todo junto. Me parece una medida quizás desacertada, pero tienen que estrenarlas, así que... Una mención, aunque sea, para Leonardo Favio. Yo no sé lo has nombrado mucho en general, porque desde que estás acá se ha estrenado solo la última película, entiendo, Aniceto, ¿no? Aniceto. Gatica ya es anterior, me parece. Gatica es anterior. La Gatica es una película que a mí particularmente me gustó. Y te acordás que en el mes de septiembre yo estuve en la muestra de Leonardo Favio que se hizo en la ciudad de Bolívar. Sí, señor. Que fue un poco quizás anticipatoria este triste desenlace. Estuvo Edgardo Nieva en esa muestra, que era el protagonista y es el protagonista de la película Gatica. Pero recuerdo y cosas que me han marcado de chico, como por ejemplo Nazareno Cruz. Nazareno Cruz y el Lobo. Más que Juan Morel, incluso. Más que Juan Morel. Los estudiantes cine te dicen, esa es la mejor película de la historia del cine nacional, yo no la vi. No sé si es la mejor película, yo te digo, a mí de chico me impactó Gatica el mono me parece una genialidad, la película, la historia, como estaba contada, y siempre algo que tienen todas las películas de Leonardo Fabio, más allá de que son creíbles, de que están bien contadas, es el tema de la música, cómo utiliza la música, realmente sorprendente, porque de Gatica pasan los años y uno se sigue acordando de la banda sonora, uh-huh. Por algo es, de Juan Moreira o de... lo mismo con Nazareno Cruz, ocurrió lo mismo. Aniceto la hizo Hernán Piquín en el 2007-2008, ocurre lo mismo. O sea que la música, que en muchos casos, si no me equivoco, era de Iván Wisogrod, tiene mucho que ver, ¿no? Así que la verdad que una pérdida enorme para la gente del cine. Para el cine nacional. Bueno, Fer, como siempre, muchas gracias. No, ¿por qué quieres decir algo teatralmente hablando? Sí, en realidad ya muchas cosas que se están yendo, obras que se están despidiendo. Te cuento que La Cabra, que es el espectáculo de Julio Chávez y Viviana Zaccone, se despide el 18 de noviembre en el Teatro Tabarís, por si no lo vieron, es una muy buena opción. Y lo mismo con la función de Patricio Contreras en el Teatro Regina, en la Avenida Santa Fe, con Cenizas, que es otra de las propuestas que estuvo también en la cartelera. Y bueno, muchas ya van diciendo hasta luego, adiós, sí. Otras... Pero algunas se van a la costa o a Córdoba. Algunas se mudan a la costa, pero el 2013 se viene con muchísima actividad teatral, muy cargado. Están llegando títulos, confirmaciones de elencos, que realmente creo que va a dar que hablar. Si quieren, la semana que viene. Sí, ayer presentaba a Flor de la V, que estuvo charlando acá con nosotros. Y Carlos Paz. Cirugía para dos en el teatro, que se compró, me vuelve loco. Sí, sí, ya lo tenía el año pasado. Sí, se lo había comprado. ¿Con qué gauchito en mi mucama le hicieron ahí? Me da como cerrar, me acuerdo, me decís el título y da para abrir un capítulo. Podemos hablar dos horas. Yo claro. la vi en Carlos Paz, la vi acá cuando estuvo en la temporada chiquita que hicieron en el teatro. ¿Y? ¿Qué le parece? Hizo las típicas comedias de enredo, muy estilo Sofovich. Pero Flor de la V, digo, actuando como... Flor de la V, muy estilo Sofovich, le puede llegar a doler. No, bueno, muy estilo Sofovich. Es innegable. Es su escuela. Y de hecho, preguntarle a Gerardo qué le parece que está haciendo la pelu, ¿no? Cuando Gerardo hizo durante 114 años la peluquería de Don Mateo. Hablando de Sofovich, ayer estaba viendo Crónica TV a la noche. Se presenta con... Y presenta diferentes cosas, ¿no? Sí. Que ha hecho. Una de ellas es la comedia Una Familia Poco Normal, que se hizo acá en el año 2008 con Moria Casán y Waldo, como protagonista. Y bueno, la divide en varios capítulos para poder mostrarla por televisión. Pero volviendo a Florencia la B, me parece que es... No me acuerdo de esa, que era una sitcom. Una Familia Poco Normal. No, era una obra de teatro. Ah, una obra de teatro. Sí, okay. Un multiteatro. Bueno, estuvieron bastantes meses haciéndola, pero la están dando en cuotas en Crónica TV. Así que ayer me enganché viendo eso y me acordaba de ese estilo de comedias que prácticamente no se hacen. Ahora es Cuatro Colas y un Funeral, también que se reestrena esta semana. Sí. Pero hay un público para eso, y con esto no quiero desmerecer las comedias, porque hay comedias que son buenas. A mí te venía con... Y 20 años después, la remake de Más Pina que la Galluta. También. Rememorando los mejores épocas. Bueno, Champagne las pone Mimosa tuvo como 4 o 5 versiones. Bueno, esas fue... son geniales, son frases larguísimas. Sí, el Champagne fue... Y queda para una obra que se llame Art. Claro. El Champagne marca registrada también. Absolutamente. Pero para contestarte y terminar lo de Flor de la V, la he visto casi todo lo que hizo, la vi en comedias de enredo, la vi en revista, que me parece que le sienta mucho mejor, pero ella tiene ese estilo y esa impronta para... jugar mucho con el público y sacar el libreto y volver, y lo maneja muy bien, y realmente la gente lo... Yo la veo cómoda, así como... Muy cómoda. Avasallante y cómoda. Es capocómica, ¿no? Es capocómica, sin lugar a dudas. Sí. Bueno, Fer, como siempre, muchas gracias. No, a ustedes. Otro jueves ha pasado por acá, 34 grados y medio, y como siempre decimos, si hay luz, no está complicado, el cine, una linda alternativa para meterse un día de calor. Lo hago frecuentemente, mucho calor, la gente me dice, ¿cómo te vas a meter en un cine? Y bueno, no tengo pile, me voy al cine, ¿qué voy a hacer? Voy a refrescar un rato y ver una película, un par de horitas. Linda alternativa. Sonidos propios. 9, 5, 1. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Despegar.com. Anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Juli Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com. Anuncia su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. La señora que trabaja en tu casa te soluciona la vida. Visa también. Ahora con Visa podés pagar los aportes jubilatorios y las cargas sociales de tu servicio doméstico por internet, ingresando en visa.com.ar. Vivís en este mundo. Necesitas Visa.

Ahora podés estar donde el mundo no te esperaba. Aliviate con un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Alical, doble acción, doble alivio. Ante cualquier duda, consulta a su médico o farmacéutico. Lea atentamente el prospecto. Sábados. El disco más grande de Buenos Aires. Privilege. Saturdays. We own the night. Rafael Obligado 1221. Corta Sarguero. www.privilegebea.com. Solo un bar puede darte tu mejor fiesta de fin de año. Porque es el lugar con más opciones. Porque es el lugar más grande. Porque es el mejor. Cerra tu balance positivo. Tank Bar. Todo el año con vos. ¿No es un momento especial? Hasta que decidís que lo sea. Navarro Correas Extra Root. Cero mal putanos. De la congresión. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Si me preguntan, ¿qué radio es? Pasa de todo. La inmensa alegría de vivir. Tiene que escuchar. Pasa de todo. La inmensa alegría de vivir. Tiene que escuchar. Muy bien, mi amiga. Si me preguntan, pasa de todo. Tiene que escuchar. Pasa de todo. Tiene que escuchar. Escuchar. Bueno. Tenemos zonas de refrescancia, no aquí en la radio, que en realidad zona de refrescancia es lo que es, ¿no? ¿Qué era? El ventilador con ese spray. Eso está buenísimo. Ah, espectacular. Eso está buenísimo, en los veranos madrileños. En ciudades lo ponen por la calle. Exacto, tiene calor muy seco. hace 36 grados de calor, es un poco más soportable que acá porque claro, la humedad, claro. Pero en las terrazas donde vas a tomar unas claritas, unas cervecitas, te ponen el ventilador ese que pero te vacía un poco. En Temaiken también está eso, en algún lugar y en las calles. Adosado a los animales, ¿no? No, en los pasillos eso porque tenés que caminar mucho en Temaiken. Y hay partes que tenían esa área de refrescancia, lo bautizamos en Arena Beach. Sí. Que habían puesto eso, ventiladores con cositas, está bueno. Y uno disfruta escuchando, por ejemplo, Foster the People, Call It What You Want, el Treasure Fingers Remix. Me gusta. Tiene que ser por lo menos 3 días seguidos, consecutivos, con máximas de 32 de real para arriba, y mínimas se tiene que dar también al mismo tiempo, que las mínimas en esos 3 días sean superiores a 23 grados. Y en este caso, esta semana no se dio bajo. Muy interesante el informe. Seguiremos informando respecto de la temperatura. Gracias, Adrián Suárez. ¿Muchas gracias? No. Perdón. Rubio Torrente, decí de verdad. ¿No te acordás de Fausto Papetti? ¿Cuántos años tenés? Dice, Tito, tengo 42 y me acuerdo perfecto del nombre, pero nunca, no sé qué música hice, me imagino. Romántica. O sea, romántica como poco. Claro, sí. Era cursi, era un sacerdote. Veloz. No, pero no, nunca escuché, sí me acuerdo. No, está contando una cosa. Ah, Adri, bien, Adri, copate. Bueno, ¿nos vamos a ir a London? Miche, ¿por qué léeme algún mensaje más? La gente escuchaba uno de Fabián Lauría que dice, tuvieron suerte, me conozco todas las canciones de Leo Dan con los numerosos temas con nombre de Mina. De Leo Dan. Tremendo eso, sí, le pregunté cuando le hice una nota. Enganchados en Pop Láser y eran las canciones Tengo Mis Zapatos Rotos y todo este tipo de bodrio, dice Ale, el colectivero que escuchaba en el auto. Hacker de Lanús dice, lo que mis viejos escuchaban en el auto, de todo, pero mucho el cassette de Lelutier que tenía la gallina, sí, dijo Eureka. Ese también, y por eso te lo recito de memoria, que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Sí, claro, y te puedo recitar todas las canciones, Rodrigo Díaz de Carreras, todo. Nos hacía escuchar música clásica, dice Gaby, pero me acuerdo que el Falcon tenía radio con teclas, sí, me lo acuerdo, que se presionaban para adentro, claro, para cambiar el dial y las apretábamos a morir. ¡Tac! El Fitito creo que también tenía las eran como 5 o 6 memorias. Se paraba, lo tiraba para afuera de la tecla y guardabas ahí la memoria. Era como una máquina de escribir. Era el mismo sistema de la máquina de escribir, ese tabulador. En la tronera. Tabuladores era, sí señor. Qué bárbaro, impresionante. Bueno, mucha gente escuchaba de pequeño John Vangelis, The Friends of Mr. Cairo, cuando era chico, y me pone el link a YouTube. John Vangelis. No. ¿Qué es el tema de...? El amigo de Mr. Cairo se llamaba el tema. El de fútbol de primera, ponele. No. Ese era título de la película Blade Runner. Ah, tenés razón. Pero era Vangelis también. Creo que sí. Sin luz, embarazada de 7 meses y mi casa en el piso 13. Genial. Pobre Mercedes. Le mandamos un beso grande. Sí, las embarazadas con niños y demás. La falta de luz les pega forchi. Mojen a los ancianos también. Si ven ancianos por la calle, manguerenlos un poco. Claro. Como para refrescarlos. Aunque ellos se van a negar al principio porque no son muy afectos del agua. Pero les viene bien. Pero eso después les van a agradecer. Un poquito, hay una bombucha, algo que no nos desestabilice el caminar. Y a hidratarse. Todos a tomar mucha agüita durante el día, permanentemente. No jode para nada. Una botellita de agua podés llevar siempre encima. Bueno, Abra, nos vamos a ir a Londres, está bien, ya querés ir. Despegar.com y Air Europa te conectan con el mejor tenis del mundo. ATP World Tour Finals en Metro 95.1. Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Saludamos al Bebe Conte Pomi, a nuestro amigo Dani Miche, el periodista más rockero, preguntándole, cuando era chico, ¿a dónde iban? Me la jugó un Miramar. La Rosada, claramente. Tiene un vínculo con Miramar muy fuerte. ¿Y qué se escuchaba en qué auto, Miche, en esos viajes a Miramar? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda, chico? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Bien, Renoleta 12 de papá. Renoleta. Cuando era muy chico, mi papá tenía un Rambler con magazine. Llegué a tener magazine al principio, mis años muy de pequeño, y después Renoleta 12 con ese estéreo, como ustedes decían, radio AM, FM, no tenía estéreo, que se cambiaba las teclas con el botón. El Rambler, un lujo, era como una especie de Cadillac argentino. Sí. El Rambler Ambassador. Enorme. ¿No? Sí, ¿sí? Por turquesa. He ido un viaje hasta Brasil, año 78, de Renault 12. Oh, épico. Qué bárbaro. ¿Qué se escuchaba ahí? La música. La verdad era radio, porque no tenía cassette, no hacía pasacassette. Mochín Marafiotti, ¿qué programas escuchaba? Sí, AM, lo que agarraba. Yo escuchaba, Larrea, Radio Rivadavia. Radio Rivadavia. Un clásico. Algunos me dicen, teclas que se presionaban para adentro no duplican. Sí, sí. Duplico, sí, sí. Triple. Triplica. Triplica. No, pues podía ser tecla tipo los grabadores. No, pero dije yo. Sí, sí, sí, pero la tecla se presiona. Claro. Y para adentro tres veces. Triplica. Triplica. Exactamente, con tecla alcanzada. Bueno, triplicamos. Además, fuimos ese viaje a Brasil, un Ford Falcon, un Renault 12 y un Citroën Rana 13B. La caravana. Fui todo. La caravana a y me la jugó, iban que a Capao, da Canoa, al sur, a, no, pe, ¿a dónde? Y llegamos hasta Florida. San Pablo, hasta Guarujá. ¡Ah! ¡Un montón! Yo paso por Torres, Tamboriú... Torres, clásico. ¿Torres? No, no sé. Si te vas a Brasil, no vayas a Torres. Pero igual queda, más, queda cerca y ya anduviste como un día y pico, paraste en Sao Gabriel, ya está, basta. Querés llegar y te bajás en Torres. Pero... Me acuerdo que en esa época los domingos en Brasil no se vendía nafta. Y todos los domingos no podías casi que circular, te quedabas, o sea, si vos volvías a hacer muchos kilómetros, tenías que pernoctar en el camino. Y me acuerdo que a la vuelta pernoctamos en pelotas. Un clásico, un clásico. Sube el puente y baja en pelotas, me dijeron una vez cuando preguntamos hacia dónde quedaba. Pero nunca paré a dormir. ¿Y cómo es dormir en pelotas? Le preguntamos a Cordera cómo era cantar en pelotas. ¿Hermoso? Hermoso, fresco, muy fresco. Lindo, agradable, claro. Natural. Todo eso. Bueno, ¿de tenis va a hablar o solo de rock y viajes y turismo? Hablamos de tenis, estamos esperando un ratito más para que arranque Juan Martín del Potro su partido contra Janko Tipsarevic, clavado dentro de una hora. Están jugando los gemelos Bryan contra Qureshi y Roger, el doble, porque se juega paralelamente el máster de doble, que no le importa absolutamente a nadie, salvo a los familiares de los doblistas. Cuando termine este partido, no antes de las 5:45 hora de Buenos Aires, Juan Martín del Potro jugándose todo por el todo, es frase hermosa, moderna, contra Janko Tipsarevic. El escenario... A ver, ¿qué tiene que pasar para que llegue a la semi del Po? Bueno, primero ganar en lo posible en dos sets. Esto lo deja del Potro, 1-1 en partidos y 3-2 arriba en sets. Hoy perdió, como era de esperar, como pasó durante 14 veces, incluyendo la de hoy, Ferrer en sets corridos contra Federer. Eso es lo que tiene Federer contra jugadores como Ferrer. Jugando 5 puntos le ganan 2 sets. Ese es el diferencial. No jugó nada bien Federer, pero le alcanza para ganarle tranquilamente a Ferrer. O sea que Ferrer queda un partido jugado, dos partidos jugados, uno ganado, uno perdido, y 2-3 en sets. Si Del Potro le gana en 2 sets hoy a Tipsarevic, tiene dos opciones de clasificación. Opción número 1, que le gane a Federer el sábado. Recordamos que el torneo se termina por el lunes, o sea que... Puede pasar, le puede ganar a Federer. Y Federer ya está clasificado. Sí. Aunque pierda 6-0 con Del Potro, está clasificado. Uh-huh. Entonces puede jugar con los suplentes. Y Federer puede jugar con los suplentes, exactamente. Muy buena frase, me encantó. La voy a robar y la voy a usar de acá hasta el sábado. Úsela, que este partido Federer puso los suplentes. Con Del Potro acá en la exhibición, ni te digo, pone la reserva. Y por eso, no, pero el sábado puede poner la reserva tranquilamente, la cuarta, le podría decir, pensando que hay una ventaja deportiva en cuanto al descanso. Mañana termina el otro grupo, que no está nada definido, arrancan a jugar primero Djokovic con Berdych y Murray con Tsonga, los dos partidos. Djokovic tiene 2 victorias, Berdych 1-1, Murray 1-1. Si Djokovic pierde con Berdych, hasta puede quedar afuera, o sea que tiene que jugar... a full. Lo pusieron a Murray en el segundo partido para que el British, no así como sucedió en 2009, juegue con el resultado opuesto. De acuerdo a cómo salgan Djokovic y Berdych, Murray especula y sabe si tiene que ganar o perdiendo por ahí en 3 sets o aunque en 2, también pasa. Va a depender del primer partido. Entonces, Federer y el grupo de Federer tiene un día menos de descanso porque el sábado se define ese grupo. En cambio, el grupo de Djokovic, Murray, Berdych y Tsonga se define mañana. O sea, como las semifinales son el domingo, Federer puede jugar con la reserva, tal vez, el sábado como una especie de práctica, pensando que ya está clasificando, no volviéndose loco, no desgastando demasiado, porque al otro día tiene que jugar la semifinal contra el segundo del grupo de Djokovic y compañía. Así que es un buen escenario. Y hay otra opción, pero ya no depende del Potro, es si el Potro gana hoy, esperar que Tipsarevic le gane a Ferrer en cualquier resultado, en 2 o 3 sets. Si esto ocurre, se produce un triple empate entre Tipsarevic, Del Potro y el propio Ferrer, y como tiene mejor diferencia, si es que gana hoy en 12, aclaro esto, vuelvo a aclarar, Del Potro va a tener mejor diferencia y pasaría como mejor segundo a semifinales. Pero primero hay que ganar hoy, es un partido complicado, no va a ser sencillo. Todo el mundo ya dice, no, le ganan 12 a Tipsares, hay que ganar, el tipo es una buena temporada, el serbio es un jugador peligroso y no va a ser sencillo para Del Potro, porque también el serbio tiene posibilidades matemáticas y deportivas de poder pasar a semifinales. Bien, Daniel Miche nos cuenta las posibilidades. ¿Lo estás disfrutando? Porque tengo la sensación de que este, no sé, obviamente te gustan más los Grand Slams, ya lo has dicho, pero tener, aunque sean los mejores del mundo, de la especialidad, siento como que no estás tan motivado con este Master. No, porque es un tema que como hay solo dos partidos y hay diferencia de 6 horas entre uno y otro, es como que te vas fuera de clima. O sea, cuando te enganchas con un partido, tenés que esperar 6 horas para el otro partido. Claro, los torneos en general, no solamente tenés los partidos del curso central, que son 5 o 6 seguidos y muy buenos, sino tenés los periféricos, que siempre vale la pena espiar a alguno que viene bien, a alguien que regresa, qué sé yo, algún doble, que puede ser interesante. Sí, a un chico que del cual se habla mucho y lo vas a ver un ratito. Acá no tenés nada que ver, o sea, termina un partido y es, o te quedas en el estadio a esperar 6 horas, o te metes en un subte y te vas a un lugar específico de Londres, que es lo que yo estoy optando por hacer, obviamente. Pero eso es lo que pasa, es como que no entras en clima. Y como son además, Matías, partidos a mejores de sets, como te gustan a vos, duran poco. O sea, hoy Federer 6-4-7-6 duró 1 hora y media. O sea, 1 hora y media de partido, 6 horas de espera al otro partido. Y ya está, ahora juega Del Potro y se acaba y tienes que esperar mañana. Está acá el Kun Agüero, ha venido especialmente de Madrid. A ver a Delpo, sí. A ver a Delpo. Creo, Delpo contó el otro día. Pasanos con el Kun. Estaba justo comprando unos pochoclos, me dijo que en un ratito habla, no tiene ningún problema. Y no lo atropelló. Bueno, dale, me encantado, ¿eh? Del Potro habló con Tevez, también lo invitó, pero Tevez decidió no venir. O sea, no, dijo que no podía. Pero es más del golf, ¿puedo? Carlitos. Está más, sí, está más. O igual con este clima en Londres no creo que esté para golf ahora, pero claro. Así que anda por aquí el Kun Agüero. Y la otra buena noticia para nosotros es que el Masters firmó contrato, se confirma como sede de Londres hasta 2015. A partir de 2016, Asia. Río de Janeiro. Pero escúchame, todo va a pasar en Río. Mundial 2014, Juego Olímpico 2016. Creo que en el medio hay Copa América en Brasil. ¿También en Brasil? Yo creo que le toca la próxima Copa América. Fue el año pasado acá y que suma 4 años. Y además vamos a tener el Máster de tenis en Río. Me parece muy bien, igual. Sexta potencia mundial, tienen capacidad de organización, me parece bien. Sí, sí, pero me sorprende que todo vaya para ahí. Claro, y de hecho, tenísticamente tampoco se han destacado mucho. Guga fue el último y fue número uno del mundo, pero no sé si tienen tampoco una historia tan grosa de tenistas, ¿no? No, pero están metiendo mucha plata, ¿eh? Mucha plata al desarrollo del tenis en Brasil, quieren de vuelta a conseguir muchos jugadores, tienen una camada de jugadores, ninguno crack, ninguno Guga, pero como decía Diego, tienen mucho dinero, capacidad de realización. Y están haciendo lo mismo que hizo España cuando organizó en Barcelona los Juegos Olímpicos. Estructura, meter mucha plata en el deporte amateur, entre comillas, en el desarrollo, para sacar, en el caso, tenistas. Pero ya está casi confirmado 2016 el Masters en Brasil, 2014 ATP 500 en Río de Janeiro, ya eso está súper confirmado. Y no solamente esto, sino que Río de Janeiro, como ciudad, turística, es sponsor del tenis. O sea, firmó un convenio Río de Janeiro Ciudad con el ATP y hoy vas a encontrar estática en los torneos, mismo aquí en el Master, donde Río de Janeiro promociona sus lugares y hay un stand acá de los dos de Río de Janeiro promocionando el Visítenos, así como Madrid fue pues, de la Copa Davis. Madrid lo había hecho. En su tiempo, ahora Río de Janeiro está ofreciendo sus bellezas en el tenis. Hay un vínculo muy grande, así que hay dinero y lo están gastando y les interesa el tenis como target. Y aparte nos queda al lado, nos queda cerca para ir, está bueno. Este año se cierra la Fórmula 1 en Interlagos, te acordás que era la primera carrera, claro, de los otros calendarios. Ahora cierra en Interlagos, cuenta Fabián Barreto por Twitter, y Juancho Muñiz dice, Copa Confederaciones también en Brasil. Claro, eso es en junio del año que viene, 2013, exactamente un año antes, es decir, las fechas en las que se va a jugar el Mundial, juegan los campeones de las copas, África, Europa, América y demás, que es una especie de ensayo para lo que va a ser el Mundial exactamente un año antes, y para presentar el estado de las canchas y las obras. Falta que hagan los Winter Games, los Juegos de Invierno. No tienen nieve, pero no tienen nieve. Con mucho dinero, un morro nevado te hacen. Claro. Claro. ¿Qué dice Miche? En Gramado hay nieve, en Gramado puede estar nieve, ahí a 120 kilómetros de Porto Alegre en la montaña, a veces nieva, en Gramado, una linda ciudad. Pero sí, absolutamente todo hacen los brasileros, están a full, y bueno, se metieron con todo en el tenis, con este ATP 500, y se lo querían llevar el año que viene el Masters. Londres tuvo que poner Barclays Bank tuvo que poner plata, porque estuvo a punto en la negociación de irse ya el año que viene para Río, pero lo retuvieron hasta el 2015, Londres. Estamos hablando de Río compitiendo contra Londres, Esterlina contra Real. Y estuvieron ahí mano a mano y ya parece que Brasil va a tener su huequito. El Masters, algo que es noviembre, Río de Janeiro, maravilloso, para el Masters, una maravilla. La verdad, muy lindo. Bueno, Dani, un gran abrazo y mañana nos volvemos a encontrar para seguir viendo cómo sigue Delpo en el Masters. Dale, abrazo, que sigan bien. Daniel Miche, desde Londres, sí señor. Despegar.com y Air Europa presentaron el mejor tenis del mundo, ATP World Tour Finals, en Metro 95.1. Despegar.com te llevó a los mejores torneos internacionales. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. El sonido de la ciudad. Los sonidos de la calle. 9, 5, 1. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Comunidad Metro. La primera red social en radio. Termina el día en conexión con la mejor música. Comunidad Metro. Lunes a viernes, de 23 a 1 a.m. Modera Federico Eli. Hoy es Super Jueves. Un recorrido por la noche de Buenos Aires buscando nuevos sonidos de escena local y mundial con los mejores DJs en vivo. Una radio. Una comunidad. Metro 95.1. Sonido urbano. Hay conexión. Vení a Carrefour y seguí ahorrando. Este jueves y viernes, 3 más 1 gratis en todas las cervezas, jugos y aguas. Y además, milanesa de nalga a solo 29 pesos con 90. Carrefour está bueno para vos. Válido del 8 al 9 de noviembre en los locales Carrefour. No válido en Carrefour Premium Maxi. Más información en www.carrefour.com.ar. Mírate, gigante, internet. Lleva tu mensaje al mundo con Arnet 6 megas Wi-Fi. Pedilo al 0800-555-9999 o en arnet.com.ar. Arnet, internet en todo. Consulta más información en arnet.com.ar. Telecom Argentina, S.A. Villa Morel, Justo 50, Ciudad de Buenos Aires, CUI 3063-94-53-73-8. Soledad. Viernes 9 de noviembre, 23 horas. Cristian Clay. Viernes 9 de noviembre, 23 horas. Buenos Aires, Avenida Juan B. Justo 1658. Facebook.com/together.ba. Lindo por las mujeres que derrochan simpatía. Lindo por los que vuelven con las luces de otro día. Lindo porque recuerdo mi cuerpo, pero olvidé tu cara. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Motorola presenta Personal Fest 2012, el festival más importante del año. 1 y 2 de diciembre, Jeva San Martín, Kings of Leon, Babasónicos, The Creeps y más. Entradas en venta por sistema Top Show, llamando al 4000-2800. Socios Club Personal, 25% de descuento. Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas. Seguinos en Facebook y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. En enero de 1973, Gene Simmons se encontraba con el resto de los integrantes de Kiss. Menos mal. Mirá si se encontraba con la Mona Jiménez. ¡Arriba las palmitas! Tonight, I wanna give it to Susu. In the darkness.

job of town. And when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about job of town. And when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about job of town. And when I do, I wonder why. And this baby will be home. So baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. La voz de Asaf Avidan es tan linda. Remixada por Juan Kelmut con One Day. Epa, tenemos un invitado acá en el estudio. La hemos pasado muy bien cuando hablamos por teléfono hace un tiempo. Y asumimos un compromiso de que la próxima sería en vivo. Esto me lo dijo él en el pasillo antes de entrar en la nota. Es el maestro rioplatense uruguayo, orgulloso, Jaime Ross. Gracias, Jaime, por venir acá con nosotros. Gracias a ustedes. Invitación, y efectivamente yo me acordaba que la hicimos telefónica hace 2 años. Se la acordaba él, me lo dijo, ¿eh? Y me acuerdo que disfruté mucho charlando con ustedes y nos divertimos mucho. Y me comprometí a venir al estudio. Qué groso. Y mirá que atravesar el calor de Buenos Aires hoy es heroico, ¿eh? La verdad que está difícil. Montevideo también atraviesa como cosas. Estos fenómenos son bien rioplatenses. Yo veía a la gente de Montevideo cruzar con una soga en el último temporal que hubo. Sí. Que me pareció increíble, realmente. A mí también, pues nunca lo vi en Montevideo. Se volaba la gente. No, lo que pasa es que era un huracán. Yo te digo, yo vivo en un apartamento que da al agua, al mar. Ajá. ¿En qué zona? En la Ciudad Vieja, ahí a 5 cuadras de cerca del puerto. De la cuerda esa que viste. Claro, claro. Y se rompieron la mayoría de los balcones de mi vecino. ¿Los balcones? Sí, porque da de frente al mar. Claro, sí. Y el mío bancó. Entonces yo estaba contento. Vamos, saliste al balcón a tomar unos mates, sí. En el medio del huracán. Pero con estos calorones, por ejemplo, te agarra una ola de calor en Montevideo, tenés el agua más cerca. Sí, sí. Y está de frente al río. La ciudad que no le da la espalda al río, como nosotros. Tenés una brisa salvadora, sí. Claro. Aparte de playas. Claro. Y playas con arena. Exacto. O sea, playas. Y justo estaba conversando lo que significa eso para una ciudad como Montevideo, en la que la gente humilde puede tener vacaciones en su ciudad. Espectaculares. En verano, por fin de semana, hay 250.000 personas con los niños, con el baldecito, la palita, toda la historia. No, Pocitos, ¿sí? Eso está, explota. Por ejemplo. Y tenés Malvin, y tenés Carrasco, y tenés Ramírez, y claro. Tenés Buceo, bueno, varias playas. Entonces, a ese nivel es muy democrática la ciudad, que permite a la gente humilde pasar el verano como si fuera en un balneario. Como si fuera Mar del Plata. Claro. Digamos. Uruguay suena a muy democrático. Yo no sé si es que lo tenemos todos muy idealizado. La famosa relación amor-odio que siempre decimos, nosotros los amamos, ustedes nos odian. Pero yo exagero un poco. Eso no es cierto. Para que no se pongan incómodo. No, bueno, es un chiste. Pero por eso, a veces veo ahí en la tele, hay una hermandad, hay una sintonía que se nota. Pero como todo vecino, siempre habrá alguna pica futbolera o alguna otra. Pero siempre pienso eso, es muy democrática. En el fútbol está muy bien que suceda. Por supuesto. Yo siempre digo, acá en Avellaneda, en Racing Independiente, son del mismo barrio. Sí. Bueno, son vecinos. Ahora, nosotros somos vecinos. Montevideo está a 200 kilómetros de Buenos Aires. No es nada 200 kilómetros. Nada. Entonces, históricamente, el fútbol moderno lo inventan en el Río de la Plata. Uh-huh. Y el clásico más antiguo del mundo es Argentina-Uruguay. Claro que sí. Es más, la Celeste nace como camiseta la primera vez que le ganó Uruguay a Argentina a Montevideo, en 1910. Y Uruguay no tenía camiseta oficial. Y debido a que le ganó por primera vez, le había ganado como visitante, pero cuando le gana como local, se les ocurrió conseguir una camiseta celeste ese día, y debido a eso hiciste la celeste porque le ganamos a Argentina. Imagínate la importancia, el pasado, ¿no? Uh-huh. Y esa rivalidad, para mí, es una maravilla. Digo, siempre tiene que haber un gran rival. A mí no tiene gracia ganarle, jugar una final contra Argentina como uruguayo y ganarle. Y es lo mejor que te puede pasar. Sí, y con sí. Brasil, porque son los dos Brasil, vecinos, no, encima los dos más grandes, más poderosos del continente, son sus vecinos. Sí, pero Brasil parece Australia. Está en otra categoría. No, es un continente y aparte. Claro, es verdad. Es decir, no sé, viven... son parte de América Latina. Hablan otro idioma. Pero... la barrera de idioma hace que, para mí, ellos viven encerrados en sí mismos. Aparte, son tan grandes. Entonces, bueno, es un clásico Uruguay-Brasil, si lo será. Pasa que el sur uruguayo lo veo con esa simbiosis con el argentino. Y el norte uruguayo, Rocha y por ahí, lo veo para mí. Digo, Brasil arranca 100, 200 kilómetros antes, es Uruguay. Pero ya la playa, el estilo, ya hay una cosa muy, muy parecida a Brasil. Es posible viéndolo de afuera. De afuera, sí. De adentro no. Tiene identidad, tiene historia. No, digamos, la identidad rioplatense, la sensibilidad, la forma de ver la vida, las historias en común. Uruguay era una provincia del virreinato del Río de la Plata. Sí. Por hechos históricos que pasaron hace 200 años, somos una república independiente. Y bueno, está muy bien que así sea. Así somos y listo. La historia así lo determinó. Pero digo, cuando uno está afuera, lo siente y lo vive en carne propia, y no me canso de decirlo, los uruguayos se juntan siempre con los argentinos y viceversa. Sí, claro. Es decir, enseguida se buscan. Cuando estás en el exterior, estás en, no sé, Singapur, te encontrás con un argentino en el bar, terminás charlando con él, hablando de fútbol con él, comiendo con él. Lógico, lógico. Y genera mucha, a mí, admiración e idealización. Tengo un presidente como Pepe Mujica, yo no sé si estoy todos los días, alguna estaré de acuerdo y otra no, pero ya el estilo, yo digo que no eligieron un presidente, eligieron una pareja de caseros, son como los caseros de Uruguay por el estilo campechano y la ausencia de protocolo. Tenés que tener en cuenta que incluso a nosotros nos sorprende. La verdad que es mucho, Tabaré es un tipo informal, pero ¿qué va a ser informal? Al lado de Mujica, no. Es un señor de saco y corbata. Pero no, de informal no tiene nada, Tabaré. No. Al revés, no, médico, no. El doctor. No. Que sea una persona de izquierda es otra cosa, pero Mujica es un personaje a quien yo quiero entrañablemente y respeto muchísimo, que tiene una cultura política mucho mayor de lo que la gente cree, que tiene una cultura universal más grande que la mayoría de todos los políticos que hay en Uruguay. Hay un discurso dando vueltas por internet, el que dio en la ONU, que es impresionante, hablando del desarrollo, la tecnología, los autos, y haciendo una lectura de la humanidad que es brillante para mí. Sí, bueno, él es un filósofo. Y si a eso le sumás que estuvo 13 años, no en una cárcel, sino adentro de un pozo. Y hablaba las hormiguitas para no volverse loco. Sí, o se las comían, como me contó Rosenkopf, que estaba en la habitación de al lado. Para no descalcificarse, comían insectos. Es duro de decirlo, pero tenían que beber a veces su propia orina para no deshidratarse. Entonces una persona que está 13 años así, que la torturan una vez por mes, de gusto ya, al final, que cuando lo llevaron incomunicados a la prisión de libertad, el último año antes de que se fuera la dictadura, era para ellos el Hilton, Dillo Porosenkov, que salga con un discurso pacificador, absolutamente pacificador en el mejor sentido de la palabra. No se trata de olvido. Sí, fue mal observado. Bueno, la izquierda debate permanentemente hasta dónde hay que avanzar en estas cuestiones. Y Mujica propuso algo pacificador, como y decía. Bueno, pensar Mandela, lo que luego... Fue lo que pensé cuando dijiste que salió a Mandela también en el Mundial. Tuvimos mucho contacto, supongo, con la historia viva. Y el momento que salió y la gente esperaba esa revancha, dijo, no, tiren las armas, es por otro lado. Fue impactante. Y Mujica se refleja un poco. Es distinta la historia. Pero tiene un punto en común, que es una persona, en el caso de Mandela, creo que fueron 27 o 29 años de prisión. Sí. En el caso de Mujica fueron 13. Pero a partir de la primera semana, ya perdés la cuenta. Sí. ¿Qué querés que te diga? 13 años y... Bueno, que salga como salió Huidobro y como salió Rosenkopf, ellos no presentaron quejas por violación de derechos humanos, no pidieron reparación por parte del Estado. Dije, nosotros hicimos una guerra, la perdimos, ya está. Ah, bueno, asumen la idea de una guerra. Sí, ellos son muy distintos asumen a lo que pasa acá. La idea de una guerra. Bueno, Mujica, de hecho, tuvo una causa por, no sé, que había saltado una farmacia o algo así, había sido el caso, tratando de financiar una organización para pelear contra la dictadura. Y tiene cinco balazos. Y le preguntaron si alguna vez había matado a alguien, y dijo, no, porque tenía muy mala puntería. Además, los balazos me lo pegaron a mí, yo los cerré todos. El tipo que te habla así, ahora bueno, no tiene nada que ver con Mandela, pero tiene muchos puntos en común. Claro. Pero lo importante es que es un presidente para mí muy moderno, el país anda muy bien, tiene muchos problemas, pero en términos generales Mujica sorprendió a muchos que pensaban que se venía una debacle con un presidente débil. Sí, pero débil y loco, y con esa pinta, y con esa forma de hablar, y no, para nada. Pero esa pinta me parece que se condice más con lo que uno tiene que aparentar, además de ser, ¿no? Que se pide siempre esto de los líderes, que sean ejemplares. Pero se le pasando... fue la mano con la pinta, ¿entendés? Claro. Y sin embargo, es Mujica. Es Mujica. Chao. Me perdonas todo. Sí. Porque, bueno, porque es un tipo muy querido. Digo, le perdonas todo a nivel protocolar, me estoy refiriendo. Claro. Cuando apareció, no sé qué cumbre, que se olvidó de sacarse la zapatilla y se fue, no sé. ¿En qué? ¿En alpargata? No se puso los zapatos, no. A él le gustan las zapatillas que tiene, que están llenas de barro, de la chacra, ¿eh? Porque está en la chacra. Está en la chacra. Y se olvidó de sacar zapatillas y fue a la cumbre con las zapatillas y esa, bueno. Historia. Reuniones diplomáticas con el escarabajo, ¿no? Sí, eso me contaron. Me contó un amigo que en Colonia tiene familia y había arreglado que iba para allá. Y estaban esperando, iba a llegar la comitiva, ¿eh? Llegó él manejando un escarabajo, sí. Y la canasta con la comida en el asiento de acompañante. Ah, se puede creer, realmente, es el presidente del país. Es el presidente. Bueno, hablamos mucho de fútbol, además de Uruguay, por supuesto, pues estamos con Jaime Ross, quien realmente ha hecho realidad esta idea del vínculo entre el fútbol y la pasión popular y la música, desde siempre, ¿no? Hay una fusión automática, instantánea, siento en vos con la música. Sos un músico al fin de cuentas. Sin embargo, el fútbol está tan presente como en un director técnico, en un futbolista. Como en vos y como en... Como en aquel, Diego, y como sí. En la mayoría de los argentinos, especialmente varones, que nos están escuchando. Igual que todos mis amigos. Pero no siempre se nos lleva el trabajo. Somos todos enciclopedias ambulantes de fútbol. Acá en el Río de la Plata. Y... En el caso mío, a nivel artístico, mucha gente piensa que yo sé mucho de fútbol por el hecho de que ya desde el año 76, en mi primer disco, la primera canción que había en mi primer disco, era una canción dedicada a mi club, a Defensor. Cometa de la Farola. Entonces, y después la temática futbolera continuó espontáneamente metiéndose dentro de mis canciones. Entonces, yo siempre aclaro que yo sé... Sé tanto de fútbol como cualquiera de mis amigos, o quizás ellos saben más que... Sí, o más o menos. En una discusión alguno te dirá, no, jugó ahí, jugó en tal lado, como pasa todo el tiempo. Y salió a los 87 y no a los 58. Claro. Pero bueno, Por un lado tengo la pasión típica del rioplatense por el fútbol y logré espontáneamente, puesto que no fue premeditado, incorporarla a mi lenguaje artístico. O sea, le hice una canción a mi club Defensor, le hice una canción a la Celeste, eso es explícitamente futbolero. Ajá. Pero de repente en la canción Brindis por Pierrot, pongo un ejemplo, que es un borracho en un mostrador, ya veterano, cascoteado por la vida, una canción que toca a fondo el problema de la soledad y de la muerte, de repente hace un recitado. Y dice, y lo es cortito así que lo digo, te largan a la cancha sin preguntarte si querés entrar. Por si fuera poco, de golero. Toda una vida tapando agujero. Y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran pena. Bueno. Es una metáfora que funciona para explicar miles de cosas. Tipo. Lo largaron a la cancha y le dijeron que venía hasta el mundo. Y nació en un lugar muy pobre. Todo fue contramano. Cuando la quiso hacer bien, le fue mal. O sea, filosofa sobre muchas cosas, pero está hablando en lenguaje de fútbol. Entonces, si uno... Yo tomé esa temática futbolera como un arma más a nivel artístico a utilizar. Siempre me preguntaron que... Que bueno, que futbolero, que esto, que aquello, el otro. Y siempre dije lo mismo. Me extraña cómo mis colegas que hacen canción popular no utilizaron más la alegoría o la metáfora futbolera para hablar del amor, de la muerte, de la soledad, aquello y lo otro. Para hablar de otras cosas. De la valentía, el coraje, la traición. Porque, ¿qué pasa? Nosotros estamos constantemente hablando en fútbol. Cuando hablamos de política. Claro. Y cuando hablamos de una piba que conocimos. Y es Champions League, esa piba, Champions League. Pero hablamos de primera, o la pelota categorías. Contra el piso, frente en alto, le decís a alguien cuando está en medio del lío, ¿viste? Sí, o se la clavó al ángulo. Se la clavó al ángulo. O, sí. O no sé, tenés, si te pones a observar. Le faltan jugadores también. Sí, te faltan jugadores. O sea, tenés más o menos 50 por día que utilizás. Sí, sí. Y bueno, yo dejé que entraran a mis canciones esa. Digamos, esa poética popular. Jaime Ross es con el tono y realmente 100% uruguayo, me encanta. Ahí me decían, porque yo había mencionado entre las el modo de ecualizar, decía que los chilenos son los agudos y los uruguayos son los graves. Subimos un poco los chilenos, bajamos un poco el uruguayo, ¿no? Que viene con el tono. Bueno, el uruguayo se me fue a Sudáfrica porque su hijo, Yamandú, sí, vive en Holanda, ¿verdad? ¿Hace cuánto vive en Holanda? Desde que nació, es holandés. Es holandés. Sí, y su madre es holandesa. Esto refuerza la idea de lo curioso que es armar un documental, porque surgió de él un poco la idea. A ver, ¿cómo fue bien la historia? Sé que lo has contado muchas veces, pero tenemos el documental 3 millones en las manos. Estoy muy agradecido de tenerlo porque no lo vi. Salió un DVD, se imprimió y sale, porque la gente me dice, che, el DVD, bueno, el DVD a partir de la semana que viene sale en Argentina, o sea, en los lugares donde se venden DVDs. Claro. Imagino que la digería. Sí, o sea, suponemos. La semana que viene sale el DVD. 3 millones, la aventura celeste contada por los Ross que estuvieron allá, con el agregado que este Mundial para nosotros fue de mucha ilusión, con el Diego de técnico, con Messi más arriba, pero recibimos un cachetazo de los alemanes en los cuartos de final, y Uruguay fue la sensación con Forlán de mejor jugador y con ese pico emotivo que es el partido con Ghana, ¿no? El penal de Asamoah Gyan, la mano de Luis Suárez, la picada de Abreu, que de algún modo nos hizo a todos estar alentando o hinchando, entiendo, yo hablo por mí en realidad, con lo cual no fue cualquier mundial para Uruguay. Hacía rato que no tenía un mundial con estas características. Y vos lo viste de adentro de la concentración. Fortuna, suerte. Sí. Y una generación... Hay una frase de Tabárez, sin embargo hay una frase de Tabárez que me gusta mucho. Él dice, la suerte existe, pero hay que estar preparado para cuando llegue. Entonces, bueno, nosotros fuimos allí. Tuvimos suerte, pero fuimos. Y sacaron el pasaje ¿Cómo tenían la vuelta armada? Un mes después. O sea, hasta el final del Mundial. Sí. Si Uruguay queda eliminado, nos quedamos con mi hijo recorriendo Sudáfrica. Porque fue una combinación curiosa. Hacía tiempo que yo quería estar mano a mano con mi hijo, puesto que todos nuestros encuentros siempre son con familia, con mujeres, novias. Bueno. Uh-huh. Una puesta a punto, un mano a mano entre padre e hijo, para mí, para él era necesario. Nos íbamos a ir a Rusia. ¿Tiene cuántos años llamando? Perdón. Ahora tiene 34. En el Mundial tenía 32. Bien. Uh-huh. Y me dijo, pero mirá que en junio es el Mundial de Sudáfrica. Digo, bueno, está acá, se fue. Chau Rusia. A Sudáfrica. No, pues uh-huh. Yo iba a ir al Mundial. Pero no me di cuenta que estaba haciendo un plan en el mismo mes. Bueno. Y estuve en el Mundial Japón-Corea con la selección, viviendo en la concentración. Fue una experiencia única vivir el Mundial por dentro. Siempre se lo conté a él. Y él me dijo, y yo quiero vivirlo por dentro también. Él es fotógrafo de profesión. Ajá. Y quiero filmar. Y quiero que hagamos una road movie, o sea, película de la ruta. Sí. Y tengo esta cámara que me dieron de Canon, porque él hizo como fotógrafo publicidad para Canon, una regalaron terrible cámara. Bueno. Ah, tiene imágenes propias, HD, además de las imágenes en alta definición. Toda la película es alta definición, salvo algunos extractos de la televisión normal, algunos fragmentos en el montaje que son en baja definición, pero la película es toda HD. Y hay parte de los partidos, perdón, que están grabadas con cámaras propias. No son los partidos están, tenemos FIFA. El material de FIFA y uh-huh. Tenemos nuestras cámaras propias que están a ras de suelo y que realmente hacen ver un partido de una forma diferente. Lo humaniza mucho más. El hecho de ver jugadas completas sin cortes, uh-huh. Sin cortes de cámaras, en una sola toma de repente, como lo está viendo el arquero. Claro. Entonces, bueno, hicimos un montaje para la película entre las distintas cámaras que teníamos. O sea, no se ve cómo se vio en el Mundial. Uh-huh. No sé qué me había preguntado acerca de mi hijo, de fotógrafo. Bueno, me estabas contando primero el nacimiento de la idea de ir a Sudáfrica y el viaje a Rusia. Eso, ya te lo conté. Vivirlo por dentro. ¿Quién no quiere vivir un Mundial por dentro? El tema es que tenés la posibilidad. Tengo la posibilidad. Pero con respeto ahí, ¿por qué te están metiendo? Pero en los últimos 20 años he estado siempre muy, muy cercano a la Celeste. Incluso escribí la canción cuando jugó Uruguay por encargo de la AUF, de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Uh-huh. Y bueno, yo tenía la posibilidad de acceder a poder vivir un Mundial por dentro. Y nos fuimos a Kimberley, que era donde estaba concentrado Uruguay, que es en el medio de la nada. Ahora es el en Ciudad del Cabo jugaron el primer partido, pero contra ¿dónde Francia, queda Kimberley? 0-0. Sí, horrible. ¿Dónde queda? Kimberley queda en la mitad de la nada, o sea, en el, a ver, digamos, oeste del país. Ajá. En el medio de más la cerca sabana. De Johannesburgo. No, de Johannesburgo, 500 kilómetros al oeste. Ajá. En el medio de la nada, donde están las minas de diamante. Y Tavares eligió el lugar que él quería. Aislado. Aislado, no había un hincha, estaban los periodistas acreditados y nada más. Un ambiente totalmente familiar, te diría. Claro, sí. Y realmente, viviendo el Mundial, me di cuenta cuán acertada había sido la idea de Tavares. Volver a Kimberley era como volver al pueblito, al hogar. Pasa que después de jugar en Ciudad del Cabo, que toma un avión a dónde para tomarse un bondi o un micro, porque estar aislado tiene pro y contra. Los jugadores tenían el jet, bueno. Y a veces tienen familiares que quieren visitarlo, para el jugador no es lo mejor. Por la familia de los jugadores nunca llegó a Kimberley. No. Nunca llegaron. O sea, los veían en los partidos. Claro. Iban a verlo a los partidos, Ciudad del Cabo, Johannesburgo, Port Elizabeth, pero Nunca llegaron aquí. Los jugadores iban en un avión fletado por FIFA a reacción, jet. Claro. Nosotros teníamos que tomarnos dos a hélice y hacer 300 kilómetros en una van. Era muy sacrificado. Nosotros viajamos con la prensa. Claro. Y entonces se terminaba el partido, vos lo viviste, estaban todos los restaurantes cerrados y terminaba tarde. Sí, era imposible. Y el vuelo era a las 4 de la mañana, entonces sin dormir, había que viajar. No, al aeropuerto con un paquete de papas fritas, no sé. Sí, más o menos. Era una porquería. Debo reconocer que me saco el sombrero ante la prensa deportiva, especialmente en torneos como este. Es sacrificado. Es muy sacrificado. Y es muy envidiado porque todos quieren estar ahí. Pero, aparte, los horarios son distintos, entonces, el horario de descanso es el horario de salir al aire, y el otro, o sea, no hay mucho descanso, pero uno no se queja porque lo hiciste con mucho placer, me imagino. ¿De algún modo fuiste un periodista? ¿Te sentiste un periodista? ¿Eras un testigo? No me sentí un periodista. Conviví con ellos, pero sí me sentí un testigo que no tenía que rendir cuentas a nadie. Mi hijo filmaba sin la responsabilidad de entregar el material todos los días. No había nada. No era para nosotros. Algo Tavares o alguien te decía, che, tal cosa no. Sí, había alguna restricción. En algún momento, cuando sucedió, pocas veces, pero que mi hijo estaba filmando porque se acostumbraron a que filmara a alguien que no era periodista. Lo mejor que puede pasar a un documentalista. Así como claro. Pasa con una especie animal que estas horas, la especie humana también, en un momento se olvidó la cámara. Es un atributo muy importante para un fotógrafo o un cameraman volverse invisible. Y mi hijo conoce su oficio. Bueno, sin embargo, recuerdo en un momento que estaban hablando de algo personal, mi hijo estaba filmando, Orlan con toda amabilidad, porque es un tipo tremendamente accesible. Tranquilo, aparte, dice, hace gesto, apaga la cámara, mi hijo apagó la cámara, sí, porque estaban hablando de una cosa que había pasado con una persona. Ningún problema. Pero, por lo demás, era la... Esto que te decía, estar cerca constantemente del... digamos, de lo que se cocinaba. Es muy raro. Uno después ve las noticias de los días que suceden en un mundial, y las noticias son todas correctas. Pero lo que se vive es todo distinto. Claro, sí, es verdad, se lesionó tan, Tavares pondría tal otro. Sí, y todo eso, equipo, pero el caldo que se está cultivando, no, vos no sabés, a menos que estés adentro. Es difícil reflejarlo también. Es bravo, y aparte porque los jugadores, los planteles, se ponen el cassette. Por supuesto. Se hacen lo que tienen que hacer, o sea, se ponen... Pero las preocupaciones son diplomáticos. Otras. Pero ¿cómo vas a contarle a vos, a la gente que está acá esperando... Que en realidad a mí me preocupa, a vos, a Jaime, estando ahí, me preocupan otras cosas que la que le preocupa a la gente si se recuperó tal de la lesión, porque ves lo claro, que sucede. Pero eso claro. Es imposible de contarle. Imposible. Ahora, mirá esta película y después hablamos. No, tengo una gana, la tengo acá en la mano. Bueno, por esa experiencia de vivir un mundial con tu hijo, terminó dando como resultado esto, una obra juntos. Una película. Era lo que esperaba. Es un privilegio. Una serie de shows. Es un privilegio esto. Claro. Fuimos... nos invitaron del Lincoln Center en Nueva York, al Festival de Cine de Nueva York, y hay una parte que es la parte latina, 30 películas, incluso algunas de ellas muy importantes, y eligieron 3 millones para cerrar el festival. Entonces no entendíamos nada con mi hijo, nos invitaron a nosotros a ir al festival de Manhattan, en medio de un festival de cine como el del Lincoln Center. Esto pasó en agosto. Nos ha dado muchas satisfacciones, efectivamente, la película, pero la mayor, por lejos, es haber podido hacer algo juntos. Un padre de 50 y pico con un hijo de 30 y pico, no sé si ustedes tienen hijos. Sí, pero que vive en otro país, ese dato también suma, ¿no? Bueno, lo hace mejor aún. Digo, poder hacer algo, trabajar en algo y hacerlo, y vivirlo. Y bueno, es intransferible como experiencia. No nos queremos más con mi hijo, pero nos unió sin ¿Cómo que nos ¿cómo cuenta. No nos queremos más? Más que antes. Más que antes. Me expliqué, hiciste bien en corregirme. No creció nuestro amor padre-hijo. Nos queremos como siempre, pero claro. Simplemente nos unió a un nivel muy particular, porque esta es una experiencia... impensada y muy grata. Aparte no es solamente la experiencia de vivir el mundial, que eso es lo que efectivamente seguro los une un poco más, sino es editarla, es llevarla adelante, claro, presentarla, claro. Es ir los dos juntos, es tener miedo los dos de che, si no está tan, nosotros creemos que está buena y capaz que no, le gustará a la gente. Todos esos miedos compartidos con un hijo deben ser hermosos también. Hermoso. Y también las carcajadas de estar antes de salir a dar nuestro discursito, antes de la previa de la exhibición en la película Nueva York, matarnos de risa, mirarnos a los ojos y decir, ¿qué estamos haciendo acá? Qué va. O sea, fuimos a pasear a Sudáfrica. Es, mirá, más que un sueño, más que un sueño. Que se dé todo eso. Bueno, pará, contame, porque Uruguay fue pasando de ronda, se fue viendo un equipo sólido, porque a mí me da la sensación que así como hay una camada en el básquet argentino, que no sabemos, de hecho, si se va a repetir, porque de la misma edad, en puestos distintos, me parece que en Uruguay justo coincidió, después de un tiempo, una delantera fenomenal, pero un Lugano cacique importantísimo, un arquerazo, Russo Pérez, Arevalo Río, un equipo completo, una generación los entera. Los laterales, impresionante. Realmente una generación entera. La presencia de Abreu como símbolo del plantel también. Aportando, porque podría aportar desde el banco, en el grupo, pero aportó en un momento clave, y de una manera muy importante. Y ese partido también me interesa que me cuentes cómo lo vivieron. Fue tremendo. A Samoa Gian tiene que tener una estatua ahí. Pues Suárez, ¿no? Por supuesto. Bueno, no sé por dónde empezar. Porque... ¿Por no, dónde el partido con Ghana. ¿Fue en Johannesburgo, en Soccer City? El partido con Ghana fue en Soccer City, sí. Y en la previa, Mandela, en persona, llamó a hinchar por Ghana, por la unidad africana, y vino gente de Kenia, de Angola, de Egipto, de Argelia. Y toda África hinchaba por Ghana porque si le ganaban a Uruguay... Mandela, Sudáfrica eliminado, ¿no? Es importante. Sí, aparte eliminamos nosotros a Sudáfrica. Por el 3-0 que le hicimos. Sí, señor. La hinchada contra Ghana estaba mucho más feroz que contra Sudáfrica. Era el local. Porque si ganaba Ghana, pasaba a semifinales y era hacía historia. Por primera vez un equipo africano en una semifinal. Que nunca sucedió. Entonces dijeron, bueno, hay un viejo dicho, papita para loro, no sé si dicen acá. Sí, bueno, claro, como que no. Papita para loro, o sea, porque si a Ghana le tocaba jugar contra Brasil, contra Argentina, contra Alemania, no era lo mismo. Le tocaba jugar contra un país de 3 millones de habitantes, que era Uruguay, que estaba todo muy bien, sus, digamos, su abolengo, su historia del fútbol, pero en definitiva, se tenían mucha fe, y bueno... Toda Sudáfrica se convirtió en Ghana. Entonces, estaba feroz ese estadio, que es el más grande de todos. El más grande del África. 90.000 personas. Ustedes jugaron contra México. Jugamos contra México y contra Corea del Sur. Pipe Higuaín nos dijo que es el peor campo de juego que usó. Es una porquería, como si fuera un cartón. No tiene profundidad, ese pasto parece como sintético. El campo de juego es malísimo, pero el estadio es imponente. Imponente. Totalmente. Y afuera es una belleza. O sea, el arquitecto que hizo eso... Sí, igual caminas 300 cuadras, desde que dejás el auto hasta que llegas a la cancha, sí. No se puede creerlo. Y cuando querés ir a la puerta también te caminas como 300 cuadras, sí, pero bueno. Gigantesco. Pero bueno, rugía eso. Y la garra que puso Uruguay en todo el partido, con la cancha totalmente flechada, nos quiso cocinar sin lugar a dudas el juez portugués Ben Querensa. Y no lo estoy diciendo como... Se pasa una, no se le pasa... Bueno, hizo el documental sobre el mundial. Bueno, está filmado. Si querés, vas a verlo. Lo voy a ver. Fíjate. Pero no, pero vos, cuando estás en la cancha, te das cuenta cuando la cosa está flechada. Está flechada porque el juez intimidó todo el tiempo a Uruguay. Le sacó una tarjeta amarilla a Fuchile por una jugada que ni siquiera fue foul. Sí, ese es un modo clásico de amedrentar a un equipo. De amedrentar y ante cualquier jugada dudosa siempre para Ghana, no cobró un penal a favor de Uruguay. Bueno, ¿qué querés que te diga? Te das cuenta. Pero las bubuceras nunca sonaron tan fuertes. Insoportable. En el alargue, confieso que a mí me ganaron. Le ganaron a mi sistema nervioso. ¿Te rendiste? Sí, no es que me rendí, simplemente mi sistema nervioso se desinfló. No pudo más. Yo veía a esos 11 tipos ahí. Hay que estar. Chiquititos ahí, los tipos con... Aparte, el sistema era este. Cuando agarraba la pelota Uruguay, dejaban de tocar. La robaba Ghana y el estadio, bueno, arrancaba con todo y bueno. Hasta que llega un foul que no existió. Se lo cobran en el último minuto del partido. Viene el centro. Dos jugadores de Ghana, 1.5 metros en offside. No cobran el offside. Viene el pelotazo, la mano de Suárez... Y fue uno de los momentos ese, entre la mano de Suárez y el penal de Gian, que lo erra, que pega en el palo, peor de mi vida. Fue como si hubiera comido vidrio. Pero Suárez fue curioso, porque Suárez mete una mano, que podría hablarse horas acerca de la mano, el penal. No, es totalmente lícito lo que hizo. Es lo mismo que hacer una zancadilla. De hecho, se expuso a una expulsión. Uh-huh. No, perdón. Penal y roja. Claro, sí. Por supuesto. Pero es mejor que gol en contra. Bueno, a las pruebas me remito. Bueno, ¿no? Eso se llama último recurso. Claro. El tipo desesperado, es decir, bueno, hace una infracción que puede ser o con el pie, pegándole a alguien, o con la mano, que no le pega a nadie, pero es una infracción intencional. Uh-huh. Lo hace de gusto. Asume el riesgo. Bueno, asume el riesgo. Lo vio todo el estadio, y fue también. Exactamente. Penal. Uh-huh. O sea, impresionante. ¿Cuánto habrá pasado entre el penal? Entre la mano y el penal. Son ignorantes los africanos a nivel de lo que es la esencia del fútbol. Que a un sudamericano a nadie le llamó la atención. No. Porque una cosa es la mano de Maradona en el primer gol contra Inglaterra, que es ilícita y no la cobra. Está haciendo un gol con la mano, no es que está evitando uno. Kempes en el 78 evita uno. Contra Polonia. Y bueno, vuela a nosotros y la saca, contra España en el 90. Un cabezazo del Pepe Herrera, 0-0, en segundo tiempo, un español que no... Los uruguayos no registramos su nombre, nos parecía normal. Ni siquiera sacaron tarjeta roja. No existía en aquel momento ese reglamento. Y la sacó con la mano, penal de Rubén Sosa, lo erra y termina el partido empatado 0-0. Pero, bueno, ellos lo tomaron como algo deshonroso, el hecho de hacer una mano intencional. Era la desesperación por ganar, por escribir la historia de África. Hablaban de la mano del diablo. A Suárez, en vez de agarrarse la conciencia, que erró el penal. Se la agarraron con Suárez. Fue muy curioso. Lo que pasa es que el penal lo tenés que hacer. Y a Samoa Gyan tenía una presión, evidentemente. Todo esto de Mandela y demás, se le fue a las piernas. Porque había que estar también ahí. Y bueno, eso diferencia a los grandes jugadores. Hay que estar en el lugar de Abreu. Hay que estar en el lugar de Abreu, que se da el lujo de hacer el gol más insolente, creo que vi en mi vida. Porque de la forma que la picó, siendo el último penal y el decisorio, o decisivo, ojo, Con todos sus compañeros diciendo, este guacho la va a picar. No, y no querían que la picara. A mí me lo dijo Forlán. Lugano. Forlán no quería. El único que le dijo picala fue Fuchile, que hay una anécdota. Por favor. Porque ahora empezaron a tirar los penales y lo tenía Fuchile al lado. Y le iba a tirar el último. Él pidió para tirar el último, Abreu. Y le decía a Fuchile... Pedir patear el último ya significa muchísimo. Hay que estar... Bueno, son 120 años de fútbol. Eso es lo que es. Como tenemos los argentinos y los uruguayos. Uh-huh. ¿Y qué le dijo Fuchile? Bueno, tiene el primer penal, segundo penal. ¿Viste cómo se está tirando antes del tiro? El tercer penal. ¿Viste cómo se tira antes de que pateen? Fuchile le dice a Abreu, vos loco, no rompas más los huevos, picala, dejate de joder. No me hablé más, andá y hacelo. O sea, pero el resto no querían saber nada. Pero no, él no dijo nada. Nadie sabía lo que le iba a hacer. Y fue una picada que además fue en cámara lenta, en la película. Bajito, no entró arriba del travesaño. No, aparte entró suavecita. O sea, parece que... La caminata de Abreu llegando al penal. La tenemos filmada con nuestra cámara. ¿Cómo es esa imagen? Es muy buena, es una muy buena toma. Y cuando... Pisa, hay una música tuya ahí. Hay una música de fondo, sí, claro. Importante momento. Y pisa el suelo con una tranquilidad pasmosa, poniendo loco a tu bolero a todo el mundo. O sea, la caminata duró 40 segundos, casi un minuto. No llegaba más. Caminaba despacito. No llegaba más. Locura. Y vos te estabas por infartar. No, yo sabía que lo iba a hacer. O sea, cuando erra Gyan... Espera, en todo el mundo, ahí hablamos también de la cultura futbolística. Yo estaba en Ciudad del Cabo, te lo conté fuera de aire, con 5 argentinos, y todo un bar lleno de africanos que me gritaron el penal en la cara. Le gritamos, por supuesto, cuando lo erró a Samoa Gyan. Todos los rioplatenses estaban ahí, dijimos lo mismo. La va a picar. Bueno. Todos los bares de Argentina se dijo, la va a picar. Bueno. En Uruguay también, en todo el mundo diciendo que no la pique. Yo estaba... En un lugar, estaba con la hinchada numerosa de Uruguay de 200 que había en ese lugar. Eran un montón en el Mundial. Pero en ese partido, ¿sí? ¿O qué? Y contra Ghana habría 400 hinchas. 200 de un lado y 200 del otro. Después llegó un charter contra Holanda y con 400 más. Eso, hasta ahí habría unos 400 hinchas. Estaba unos cuantos veteranos al lado mío. No la pica. Hoy no, no, no, no la puede picar. No, no, no la va a picar, no, no, no, no la pica. Y yo decía, el loco la pica. Y que no la pica, yo, el loco la pica. Bueno, la picó. Los africanos no se olvidan más en el resto de su vida, de lo que fue ese penal. Y aparte, es curioso, realmente uno no recuerda los penales. No. Ustedes piensan, los penales. Lo menos del fútbol. Lo menos. Sí, pero uno no recuerda un penal físicamente. Y menos en una definición por penal. Sí, yo qué sé. Bueno, la pateó al medio. Bueno. Claro. Pero ahora, este penal es inolvidable. Sí. Bueno, está en el documental, en la película. 3 millones salen DVD, pero además es un show mañana y el sábado en un lugar muy lindo de la ciudad de Buenos Aires, como es el Teatro Ya. Realmente, ahí en Sarmiento al 2200. El show, ¿qué tenemos? Cuénteme todo. Bueno, tenemos 2 horas y pico de show, somos 13 músicos arriba del escenario. Está el cuadro completo más 2 suplentes, o sea, somos 13. Y es una recorrida por 4 décadas de tu música. Discografía, elegidas con un criterio particular. Fueron elegidas canciones, por un lado, que hacía muchos años que no hacía y que me gustan, obviamente. Uh-huh. Pero fueron tomadas para tratar de poder poner arriba del escenario un espectáculo que se llama 3 millones, como la película, que es muy abarcativo a nivel tímbrico y a nivel estilístico. O sea, hay candombe tradicional, hay candombe rock, candombe jazz, murga beat, murga tradicional, hay milonga con guitarras eléctricas, hay milonga con guitarras españolas, hay un tango con guitarras tipo citarrosescas. Ajá. Es decir, es estilísticamente está constantemente cambiando, tiene mucho movimiento el show a ese nivel, y bueno, es un puñado de canciones que pretende reflejar, bueno, son canciones escritas por mí, podrían haber sido hechas con canciones escritas por mis colegas, a quienes tanto admiro, pero bueno, decidí hacer este abanico estilístico. Con mis canciones que fueron grabadas de esa manera. Mañana y el sábado, sí, en el Teatro Ya, en PlateaNet, al 5236-3000, pueden comprarlas ahora mismo, antes de que se agoten las entradas para ver a Jaime Ross, nuestro invitado. Jaime, te tenés que ir, sigue la gira, vienen los shows, pero para mí es un placer enorme escuchar en primera persona tu relato, tu historia, con esa nobleza que te caracteriza. Y con esta mirada tan particular que queda plasmada en el DVD, que pronto sale a la venta y van a poder ver todos, pero yo hoy me llevo a mi casa directo también. Sí, yo me llevo mi versión también, con imágenes de Yamandú, con relato y música de Jaime, un lujo, verdaderamente. Sí, filmación adicional, bueno, Tenfield, Sergio Gorsi, el periodista el que conducía el programa de fútbol, bueno, todos unidos, los 3 millones, atrás de la película de los Ross. Gracias, Jaime, por venir nuevamente. Como cada vez que charlamos, un verdadero placer. Un placer para mí. Gracias por invitarme y ¿qué más puedo agregar? Nada, felicidades. Hasta la vuelta. Jaime Ross pasó por acá. Metro. Compré un montón de velas para lidiar el apagón. Me compré un montón de velas para lidiar el apagón. ¡Qué julepe tuve anoche! Yo sin luz. ¡Soy un cagón! ¡Pero si tampoco tenemos luz, don María! ¡Pero déjeme vivir, Gumercindor! ¡La gente no lo sabe! ¡Que es ya la hora! ¡Intruso! ¡Qué calor! Metro. 95.1. Descubrí lo que viene. @metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Basta de todo, me invita al juego. Basta de todo. Por 4 horas, mi compañía, ya nada importa hoy. Basta de todo. ¿Este es Ben Browning, el bajista de los Cacopi? ¿Seguro? Sí. I can't stay, no me puedo, no puedo quedar. Impecable. Qué maestro, se fue Jaime Ross, no paramos de decir qué maestro, qué fenómeno, qué sencillez. Qué notable, qué notable. Y quedamos extasiados. Quedamos uruguayos, totalmente uruguayos. Con ese penal insolente de Abreu. Qué gran definición, uruguayo, la palabra justa, nunca una exageración, te dice exacto como es. Me encanta eso, es como una sencillez que te llega mucho más que nuestra clásica exageración. ¿Por qué nos comparamos todo el tiempo? Uh-huh. Bueno, porque somos así, nosotros somos exagerados, verborrágicos. Y esto va con la palabra exacta que corresponde. Y encima un relato de algo que vimos todos y que fue emotivo ya de por sí. Y lo bien que le pasamos siempre con Uruguay. Programa. Siempre. Vino Galeano, cuando vino Galeano yo estuve... Excelente momento. Hecho un niño feliz. Sí, señor. Cuando hablamos con Rada por teléfono también, nos divertimos siempre. De hecho nos dieron el disco de Julieta Rada, que más buena no puede estar en la foto de la tapa. De verdad, ¿eh? Y que canta como los dioses. Cuando hablamos con Rada también habíamos hablado del disco de Julieta Rada, que se llama Afrozen. Han hablado muy bien. Hablamos con Carlitos Perciavale y lo llamamos a Nadal. Dijo, yo lo llamo a Nadal y me atiende. Bueno, y lo llamamos y le dejó un mensaje en el contestador. Era, hola, soy Rafa Nadal, deja tu mensaje. Era el teléfono. Y le dejó un mensaje. ¿Te acordabas una vez que nos vimos? No sé dónde. Eso, con China Zorrilla también tuvimos un diálogo. Daniel Hendler ha pasado. Bueno, hace poco Natalia Oreiro, con... Vamos a seguir. El actor de Esperando la Carroza. Claro, exactamente. Juan Manuel Tenuta. También es uruguayo. Bueno, vamos a, señoras y señores, a agradecer primero a Bodegas La Rosa, que nos envió dos cajas de Michel Torino Colección Cabernet Sauvignon para regalar mañana al que nos llame y nos cuente un buen motivo para estar brindando. Y también agradecer a Limac. Cada vez más cerca tuyo. Ya abrió sus puertas en Belgrano, Cabildo 2280. Oferta de apertura, 10% de descuento en todos los productos. Además, Alimax sortea un parlante Logitech Boombox Wireless, portátil, Bluetooth y dock iPod iPhone. 16 palabras en inglés. ¿Cómo participás? Compartiendo la imagen que ves en facebook.com/AlimacGains. En este lo entendí todo, esto lo entendí todo. A ver. Bueno, es un parlante que se llama el Logitech Boombox. Muy bien. Es un detalle wireless. Se entiende, es el invertebrado, que le digo yo, o sin alámbrico, portátil, no hay que explicar, Bluetooth y wireless. Técnicamente no es parecido. Es la forma de conectarse, en realidad, porque puede conectar por Wi-Fi también. Y un dock iPod iPhone es la cosita donde se engancha el iPod. Exactamente. No más que eso. Esta la entendí. Las otras no las entendí nada igual. Alimac.com.ar 0800-333-PLAY. Alimac conectado a tus deseos. Entrega un voucher de 500 mangos para el Vigo Mortensen. Buenas era, tutto a posto per giocare con la vita o la morte. Qué alegría encontrarlo, Giancarlo, nuevamente. Y yo soy tanto felice. El ritorno da te. Mamá. El retorno. Bueno, vamos a atender el primer llamado de la tarde. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes, Hernán habla. ¿Qué pasa, Hernán? ¿Estabas con el manos libres? ¿Lo agarraste con la mano? No, estoy con mi teléfono. Hernán, ¿a dónde está Hernán? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? Soy policía. Se escucha horrible, pero creo es que policía. Es policía, sí. Policía, sí. Se escucha medio mal por el celular de tanto que manda mensaje de texto. ¿Usted es oficial? ¿Agente? Sí. Oficial, trabajamos en Capital. Ajá. Así que... ¿Es de la Metro? No, de la otra. ¿De la Federal? De la otra. ¿De la Federal o bonaerense? De la Federal. De la Federal, ok. ¿Cuántos cantitos, no, que remiten? Sí, claro. ¿Asignado alguna patrulla? Sí, el servicio de calle ahí en Capital. No hay mucho, o sea, en una comisaría. ¿Pero no puede dar muchos datos? Sí, trabajo en una comisaría, trabajo normal, trabajo de calle. No, bueno, trabajo normal es para vos, para nosotros es un acto heroico estar cuidando por nuestra seguridad, velando por nuestra tranquilidad también, cosa que le agradecemos, por supuesto. Claro. Claro, nada, para mí sí, normal, algunos dicen, este muchacho está loco, pero bueno, para mí esa es rutina de todos los días. Hernán, ¿no me dijo su nombre? Hernán, policía. ¿Cuándo fue que tomaste la decisión de ser cana? Con todo respeto, digo cana, ¿no? Sí. ¿Qué decisión ser cana? A los 19 años. ¿Y no por qué? Me gusta el policía vocacional. Debería ganar el doble o el triple de lo que gana. Para mí arriesga la vida, tiene mucho poder también. Pero tener la vocación de ser policía en algún momento lo descubriste, ¿no? Como te preguntaba acá, Diego. Y más que nada... en lo que respecta para mí, una vez que uno entra, ve cómo es el trabajo, es complicado tomar la vocación de... Claro. Porque uno no sabe con qué se enfrenta y qué pasa y las situaciones de todos los días. Es muy complicado. A veces uno lo cuenta y dice, este muchacho está loco. Claro, por eso es que te preguntamos de dónde sale la vocación de meterte en un lugar complicado... Que no siempre está bien remunerado, más bien todo lo contrario, y que goza también de cierto descrédito. Seguramente quienes están alrededor saben que sos vocacionalmente alguien que sirve a la sociedad, pero vos viste lo que es en cualquier lugar público, el policía es mirado casi con ganas, te digo. Sí, mirado con malas ganas. Claro. Bueno, es una... A mí me ha sido por de parte familiar, pero uh-huh. Es complicado, uno lo mira mal, que... Se los recibe con el que no saltes un botón, para empezar a hablar. Cuando sí. Entran, llegan a una tribuna en la cancha, se los recibe así. Siempre. Sí, no, es lo más cariñoso acá igual. Sí, esa es la mejor, la única que no insulta. Claro. Claro, es lo más cariñoso acá, y ojalá fuera todos los días así, pero bueno. Claro, ¿y en la familia tenías policías? Sí, familia policía, hermanos policía, hermana, tío, primo. ¿Y algún chorro en la familia? Discúlpeme usted. ¿Puede pasar? Pues sí, es muy factible también, pero no. No sucede. Que vayan de lado todavía ninguno. ¿Están todos del otro bando? Tanto, claro. No, Hernán, ¿y tuviste alguna vez algún enfrentamiento a mano armada con algún delincuente? ¿Tuviste que reducir alguno? ¿Porta arma? No. ¿Porta arma, amigo? Sí. No es milímetros, ¿no? La reglamentaria es. Claro, la reglamentaria. Pero sí, pero bueno, uno por lo menos lo que va a mí, espero que nunca me pase nada a mí, a mis seres queridos, nada. Ojalá que no. Hernán, le quiero preguntar por el uso del uniforme para fines eróticos. Bien, pensé que para fines de diciembre pensaba en calor. No, aparece la barra corta, todo lo demás. No, lo que le quiero decir, usted sabe que hay muchas mujeres que son muy atraídas por el uniforme. Sí, señor, ¿no? De todo tipo, y policial también. Exactamente. ¿Alguna vez le han pedido que se deje, no sé, puestas las charreteras, el cinturón con la pistola, con todo respeto? La cachiporra. La cachiporra. Atención. ¿Sale a la cancha o no? Nunca me pasó, que conozco casos que pasa muchísimo, pero sí. A mí nunca me pasa. Pero es como el médico también, el médico... ¿sabes? Con el ambo. Sí, pero el policía tiene más accesorios, ¿no? Convengamos. Esposa, cachiporra. Claro. Y sí, tiene más para... causa más la fantasía. Yo siempre tuve la fantasía de una mujer uniformada. Ah, ¿y tú? ¿Usted alguna mujer uniformada, Andrés Hernán? Hernán. Como mujer en sentido... No, si se levantó una compañía de trabajo y con el uniforme arrancaron los primeros escarceos amorosos. No. Nunca. Nunca no, jamás. Nunca. Nunca estuvo con una compañía de trabajo. No, para problemas. ¿Por qué? Y es como que... complicado, el mismo trabajo, son complicadas, complicado. ¿Cómo descansa el policía, Hernán? ¿Tiene el sueño más liviano? ¿Está más alerta? No... descansa más alerta, digamos. Más alerta. Nunca descansa, uno vive como más estresado, más... Con un ojo abierto duerme casi. Claro, el tema es que el policía trabaja mucho, o sea, de estar mal pago y para uno tener, poder progresar, trabaja mucho, muchas horas y claro. duerme mal, para mí dormir de un día es dormir 5 horas. Y ya arrancar el día de vuelta. Qué desgracia. Acá uno dice, preguntale, ¿qué lo motiva a ser cana? ¿Por qué alguien quiere ser superhéroe por poco sueldo? Todos van al sueldo también, ¿no? Claro, a veces uno piensa. Yo, por ejemplo, estoy en lo que es la rama de ser oficial. Y por ejemplo, en la policía metropolitana, a uno le ofrecen el doble, el triple, y a lo que va a la otra fuerza, y uno se pone a ver cuánto cobra y todo, y complicado, es como que trabaja en una fábrica, y pero son satisfacciones que a uno le gusta. Hay gente que entró pero porque no puede, no tiene otra, no le queda nada para hacer, o tiene familia y es algo seguro y que va a tener todos los meses plata, y otros que bueno, eligen trabajar de policía. Está jugando Del Potro, el máster contra Tipsarevic, le está ganando 4-0, fuertísimo Del Potro en el arranque, y 30-0 con su saque, no, con saca Tipsarevic, le puede quebrar. Bueno, el máster en dos sets. En dos sets, le dijo, bueno, arrancó decidido, aparentemente. Uh-huh. Y vamos a jugar con Hernán. Hernán, ¿le parece? Vamos a jugar con el 1 o el 2. ¡Avante a chocar! Con Giancarlo. Le vamos a decir a Juan Carlos, tiene que decir la gente si está Viggo o Mortensen. Ojo, no me mate gente viva. Sobre el número 1, número 2 o número 3. El número 2. Sería la primera vez que mata a alguien. No ha usado el arma todavía en enfrentamiento. No lo usaste. Ancora. Espere. Saludamos a Fernando Sanjiao, recién llegado de España también. Ferdinando, éxito europeo, terrible il successo. Il novo. Ecco, el canchero. El ico de Wainwright. Número 2, por favor, querido amigo. Mira cómo agarró el teléfono. Preparado, listos. Nelson Mandela. Amigo Mortensen. No, señor, está vivo. No, es vivísimo, un ícono, pero ya en el Mundial 2010, que ya cada vez queda más lejos, estaba mal. Para mí, tela. Motorizado. Llegó en el carrito, lo pasearon. Taco. Pero era Morgan Freeman, parece. Morgan Freeman estaba en la platea porque es lo más parecido que encontraron. Poco es. Bueno, amigo Mortensen. Samba Kipildor. Gran nombre. Mortensen. Vivo, señor. Ma è vivissimo. Da dove comincia il nome e dove finisce? Samba è il nome. Ah, non è Samba Kipi. No, Kipildor. Sambacchi. Non so se è artistico il nome o si chiama così nel DNI. Non lo sappiamo. È vivo. Già che mi pregunta di nomi, dove pienso che termina, le dico. Enrico Mortensen. Leopoldo Federico. Muy bueno. Mortensen. Vivo, señor. Bandoneonista de tango. Ma è zero. Sta zero. Sta morto questo. Non ha risposto a nessuna. No, no, todo mal. Dijo todo, todo muerto y son todos vivos. Todo mal. Te digo Mortensen. Pero es tanto viejo, alguno le va a acertar. Susana Rinaldi. Vivo. Viva. Claro que sí. Claro que sí. Animal. Viva. Cantante de tango. Te digo Mortensen. Alberto Migré. Mortensen. En el Ovelas, correcto. Es morto, sepultato, incinerato. Hanno fatto incenizia. Alain Delon. Qué musicales, ¿no? Mortensen. No, está vivo y hoy cumple 77 años. Rafa seguramente lo incluirá en alguna memorabilia. Ah, no, memorabilia no. Ah, abbiamo di parlare con questo Raffaello. Sí, porque fue a ver aquí y tuvo muchas cosas para contar. Ha stato questo recitale. Aparentemente. Enrico Mortensen. Brigitte Bardot, bebé. Vivo. Viva. Es vivísima. Es correcto. Ma no la conoce. Enrico Mortensen. Alejandro Doria. Vivo. No, el mismo día que Peña. Ha morto, Alessandro, Peña. Cinematografico, sì. Direttore, regista. Enrico Mortensen. Alfredo Zitarrosa. Cantautor uruguayo. ¿Cómo dijo, señor? Vivo. No, señor, está muerto. Ma no, ha morto Zitarrosa, ignorante. Ma questo polizia non comprende niente. Bueno, che. Enrico Mortensen. Nadie está contando, eso me encanta. Me lo capisce. Caloi. Grazie. Mortensen. Sí, señor. Mortensen. Gran pérdida para el dibujo, la animación y los grandes personajes del humor. ¿Esto es el último? Sí, terminó. Enrico Mortensen. ¿Cuánto? ¿Ya está? Cuatro. Cuatro unidades. Cuatro. Puede llevarse el premio de Alimac, un voucher por 500 mangos. Hernán, un grande abrazo. Bueno, gracias, chicos. Abrazo, botones. Que le vaya muy bien al botón. Hasta le pusimos la cumbia vilera, como le dicen a Vos Sos Un Botón. Creo que era de Flor de Piedra, ¿no? Ya, gran nombre para una banda de cumbia. El gangsta cumbia. Yerba Mala había otra, ¿no? Flor de Piedra, Yerba Mala. Sí. Entonces no lo escuché más. Sí, no, creo que da más gratis en su momento, se los fagocitó a todos los demás. Que sobrevivió. Y aparte el nombre era espectacular. Damas Gratis estaba muy bien. Damas Gratis muy bien. La verdad Flor de Piedra, la verdad que también. Sí, sí, más explícito. Sí. Por ahí. Bueno, vamos. Pero puede ser Flor de Drapi, un tipo que es muy mufa. Claro, sí, ¿no? Sí. Por es eso. Ah, ¿no es por eso? Ah, no sé. Vamos a atender el segundo llamado. Hola, buenas tardes. Nos vamos empujando. Ojo que te quedas solo. Y el con yo tener precipicio. Vámonos, vámonos. Y quedo uno solo. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola. Sí, ¿quién habla? Pablo. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Bien? Bien, todo bien. Me alegro. ¿Por qué le va bien, Pablo? Y me va bien porque tengo trabajo ahora. Bien. ¿Lo dejaron solo en el galpón? ¿Dónde está ahora, Pablo? No, estoy en el local mío, en un negocio. ¿Un local enorme tiene, no? No, chico, dentro de todo, mediano. Retumba bastante. ¿Local de qué, Pablo? Es un estudio de diseño. Estudio de diseño, muy bien. ¿Dónde queda y qué diseña? San Miguel. Upa, ¿y qué diseña? Hago de todo, es un estudio de diseño que hago tarjetas, volantes. Volantería. Referente al diseño. Todo bien, referente perfecto. Al diseño me gusta. ¿Hace cuánto que está en lo referente, todo tiene que ver con el mundo del diseño? Me recibí y ahora hace poquito abrí el local. ¿Qué tipo de impresoras tiene, Pablo? Impresión, lo que es impresión tercerizo, yo hago el trabajo de diseño. Ah, muy bien. ¿Y con quién trabaja? Bueno. ¿Solo? ¿Trabaja solo? ¿Con un equipo? No, solo, solo. ¿Y tiene software legal, Pablo? Vale. ¿qué va a ser? Tan caro, ¿no? El Photoshop está caro. ¿Está en pareja, señor? Sí, estoy en pareja. Bien. ¿Hace cuánto, Pablo? Y hace 9 años. ¿Y cómo se llama la agraciada? Lorena. Lorena, 9 años. ¿De dónde la sacó a Lore? La conocí bailando cuando era más chico, muy chico. ¿Bailando? ¿Pero ella bailaba en un grupo o fueron a bailar y la encontraron? Conocí en un grupo de chicas y bueno, después se dio y nos conocimos y... No. Más claro, usted fue a bailar, sí. Había un grupito de niñas. Yo fui a bailar, había un grupo de chicas. Y te encantó la amiga. Gustó y bueno. Rebota la amiga. Sí, te gustó más la amiga. La amiga, la rebota la amiga y... Estaba ella con la prima y me gustó ella. Bien. Y le encaraste... fuiste a hablar a la prima. Y ahí le metí ficha y bueno... Primero no tenía chances hasta que después, bueno, insistí un poco y se dio. Excelente. ¿Esa misma noche se dio? No, esa noche no, después. No, tuviste que laburar un poco. Trabajar, mandar mensajes. Tuve que trabajar bastante. ¿En un boliche de San Miguel fue? En un boliche en San Miguel. ¿Hubo goma ese día? ¿Hubo? Goma, piñas. No, ese día no, pero era muy habitual. Claro, me fui antes, no sé, claro. Casi seguro que a las 6 arrancaba. Adentro del boliche no, pero afuera se estaban matando. ¿Te vas 4:30? Sí. Ahí donde es el set de Policía Bonaerense, Policía Salud. Claro, el sí. Estudio ahí abierto. O sea, impresionante realmente. Sí. ¿Y usted se me agarra piñas en un boliche? No. Nunca en la vida, nunca lo sacaron del boliche medio borracho. Ahora hace mucho que no salgo, pero no soy del disturbio. ¿Pero porque convive con Lorena después de 9 años? Tengo un hijo. ¿Cómo se llama? Leonel. Muy bien, por Messi, ¿no? Tiene... Sí, le puse por Messi. ¿Sí? Sí. Qué bien. Estaba a ver si le ponía Lionel o Leonel y bueno, me gustó más Leonel. Leonel, así le dicen Leo y le queda bien. Claro. Sí, 6 años. Pero decirle Lío, la gente que reclama que le digan Lío, Lío. Se llama Lionel. Pero por Richie. Bueno, Lío decirle entonces. Lío, no, Leo Messi. Leo Messi, pero se llama Lionel. Y sí, vos decís... Sí, Pulga, digámosle Pulga, genio. Y eres Matúas. Es verdad. Qué sé yo. Pero en ese caso es como un apócope de tu claro. Nombre. Sí, no, es verdad. Estudia. El estudio Leo Messi. Leo Messi... Ah, me está jodiendo. Ah, qué genial. ¿En serio? El estudio de Fernando Peña... Sí. Entró en fase de también fumigación. Es conocido por otro... Ah. Sí. ¿Sí? Le hicieron una fumigación. No sabía. Porque, viste, las alfombras, sobre todo cuando tenemos sí. Amiguitos perros. Sí, vienen perros. Una vez por semana viene un perro. Exactamente. Entonces quedan con pulgas y le pusieron Lionel Messi al estudio de al lado. ¿Por qué? Por las pulgas. Escúcheme, papá de Lionel, ¿qué edad tiene Lionel? 6 años. Correcto. 6 añitos. ¿Y ya el lío estaba en qué etapa? 6 años. Hace 6 años. Acababa de juntar en primera, no. Mundial. ¿Y por qué le pusiste Lionel si nació en el 2006? A mí me gustaba un nombre, pero a mamá no le gustaba. Sí. ¿Cuál? A mí me gustaba Pedro. Lindo nombre, Pedro. Está bien, Pedro. Se usa mucho ahora. Después me convencieron que no, que era como un nombre más para grande. Ajá. Sí, no, pero hay mucho nombre de grande que ahora ha vuelto, como Dante... Como Pedro. Lautaro, de hecho, era un nombre para grande, ¿no? Lautaro, para chico. Para grande, sí. Y sí, ahora es Lauti, pero Lautaro es nombre o de escritor, o Murúa, de Lautaro Murúa. Lautaro Murúa. Es para Apo, ese nombre. Bueno, señor, ¿qué opina de la policía? Recién hablamos con un policía. Y la policía... Ay, tiempo, lamentablemente. Le evitamos una nueva causa penal. Tiene que elegir un sobre, el... Uy. 3 o el 1. El 3, lo tengo por acá. Presione... Número 3. Numeral 3, estamos con Giancarlo para llevar adelante el juego y que se gane el premio Darimac, por favor, numeral 3. Viene difícil. Preparado, listos. Se habrá cortado. Ya. Epipopupe. Vigo Mortensen. Kate Moss. Viva. Correcto, está viva. No lo sapiamo. Evelizima. Vigo Mortensen. Kate Bush. Muerto. Viva. No, es viva. Asesino. Correcto, 1. Vigo Mortensen. Bárbara Bush. Viva. Correcto, ex primera dama de Estados Unidos. Sí, señor, la mujer de George Walker. Viggo Mortensen. Joseph Barbera. Muerto. Correcto, junto con Ana, iba, no me acuerdo el nombre, de Darryl Ana. Joseph Ana, sí. George Barbera. No, dos Joseph. No, Giorgio. No me acuerdo. No lo so. Viggo Mortensen. Dibujante, correcto. Bam Margera. El actor de Jackass. Muerto, dijo. Es muerto, no. Es vivísimo. Es vivo. Asesino. Es vivísimo. Vigo Mortensen. Gonzalo Manguera Valenzuela. Vivo. Por supuesto, este vivo, señor. Actor, chileno. Claro. Vigo Mortensen. Ron Jeremy. Ron Jeremy. Tempo. Muerto. Vivo. No, es vivo. Vigo. Actor pornográfico. Vigo Mortensen. Sí, Ronald Reagan. Muerto. Correcto, está muerto. Es que es el presidente de los Estados Unidos. Exactamente. Es vivo muerto, es el Carl Sagan, o Carl Sagan, le dicen algunos. Vivo. Muerto, no, lamentablemente, el astrónomo. Sí, ah, astrónomo. No, scusa. Vivo muerto, es el Carl Zeiss, óptico alemán. Ecco. Muerto. Todas las lentes famosas, ¿no? ¿Cómo dijo? Muerto. Muerto, correcto, ha muerto. Correctísimo. Sí. 6 unidades y por ahora va ganando el premio de Alimac. ¿Es usted bueno jugando alguna consola, Play, Wii, etcétera? No soy muy jugador de consolas, pero sí a la Play sí, me gusta a un solo juego que es el Winning Eleven, nada más. Y va a encontrar con el Winning Eleven. Sí. William Hanna y Joseph Barbera. Ah, William era, ¿qué dijo? Exactamente, son los dos. Bajan al tano este. Bueno, amigo, tiene muchas posibilidades de ganar, le mandamos un gran abrazo. Muy bien. Hasta la próxima. Nosotros vamos a hacer una tanda, nos vamos a ordenar. Quedará un participante a ver si se lleva el premio de Alimac y si gana el Viggo Mortensen. Metro Radio. Metro951.com. Audio Bullies, banda que me gustaba mucho, 2001, 2002. A mí también me gustó mucho cuando sacaron el primer disco, el que tenía Snake, entre otras canciones, entre que me gustaba mucho. Eagle War se llamaba, muy bien. Vinieron acá a la Argentina un par de veces para Greenfield. Yo fue a Rosario a tocar, uh-huh. Y este verano estuvieron en Arena Beach también. Es cierto, se llama Only Men. El tema son los Audio Bullies en Basta. Tenemos el último llamado de la tarde, a ver si logra imponerse en el Viggo Mortensen. Del Potro ganó 6-0 el primero. A Tipsarevich pidió Miche, tiene ganada en 2 sets. Bueno, el primero 6-0, están 1-1 en el segundo. Y el siguiente participante le decimos, hola, buenas tardes, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿quién habla? Rafa de Villa Domínico. Rafa de Villa Domínico, fuerte el aplauso. Ay, Rafa querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo fue ayer el recital de Kiss? Que estuve leyendo muchos tweets tuyos que hablaban no solo del show, sino también de un encuentro cercano con una ex. Ahora me encuentro acá en el taller de arbolitos de Navidad del Colo Lautaro acá en Villa Domínico. Muy bien, taller muy bien. De arbolitos de Navidad del Colo Lautaro. Que los arreglan, es un taller. ¿Ah, sí? ¿Reparan? Yo tengo uno que se me rompieron dos ramas y hay un problema con la base. ¿Lo podría arreglar? Supongo que sí, él hace arbolitos de plástico. Sí, ¿y luces arregla? Tiene luces nuevas, sí, no sé si arregla. Ah, ok. Como dijiste que era taller, es fábrica más que taller, entonces. Claro, ahí él hace los arbolitos de plástico. ¿Pero hace arbolitos o hace puesta a punto también? Ese tipo de cosas, reparación. Eso le tendría que preguntar justamente. Bueno, Rafa, igual yo te pregunté sobre el show de ayer, de Kiss, una de tus bandas predilectas de toda tu vida. Sí. ¿Cómo te fue? Contame. No, me fue bien. Entré al lugar, hice la fila que estuve en la popular sin numerar. Sí. Subir y baja. ¿Cómo? Parece un ascensor. Sube. ¿Cómo para? Sí, Bori. ¿Dónde estuviste? En la popular sin numerar, de subir y baja. En la, pará, la popular sin numerar, de Suber y Baja. Sí. ¿Cómo? ¿En qué lugar es ese? ¿Suber y Baja? ¿Qué es? Sibori, no Suber y... Ah, la Sibori, ¿tú estás en la Sibori? Baja. ¿Cómo? Sibori Baja. Ah, Sibori. Sigourney Weaver. Sigur Ross. En la Sigourney Weaver estuviste. Fuiste a la Sigur Ross. Sibori Baja, sí. En la Sibori Baja. ¿Cómo sin numerar? La alta es sin numerar, la baja es numerada. Ah, no, por ahí era sin numerar, tenés razón. Uh-huh. Claro, sí. Claro, pero esa hay asientos en la baja. Claro. Es verdad que no se vendieron numeradas. La alta es la popular, que no tiene número. Rafael, ¿cómo fue tu atuendo ayer? Yo fui de vestido de negro con la remera de Kiss. ¡Qué calor! Un clásico. ¿Pintado? No, sin pintar. Vendía maquillaje, vendía para pintarse, pero salí 30 pesos y no. ¿No te pareció? Era un gasto que no valía la pena. Mango, exactamente. Sí. Ganamos en los Éter, Rafa. Ganaron los Éter. Bueno. No, mentira. No se entregaron. Se suspendió por el corte de luz. No hubo luz. Sí. Acá en Núñez, en la zona de Núñez también pasó lo mismo. No se entregaron los Éter en Núñez tampoco. En el Bondi 59. Pero escúchame, pero ¿en dónde decís? Porque en la cancha de River hubo luz, no hubo problema para el show. Sí, pero en la avenida Cabildo no hubo luz. Algunas partes de Cabildo no había luz, es cierto. En Belgrano más que en Núñez, ¿no? Sí, Belgrano y parte de Núñez. Y parte de Núñez también. Sí. Rafa, contame un poquito. Ayer, por lo que leí en tus tweets, ¿la viste a Gugu? Sí, la vi a Gugu, a unos 40 metros de... Aproximadamente, 40 metros tuyos. Y 40 metros de distancia me parece que duplica. 40 ¿No viste 40 pasos y te acercaste y la saludaste? No, me acerqué para nada, no. ¿Por qué? Estaba muy lleno de gente y me fui para la última fila de la Sibori y Baja. Ok, ella estaba en la Sibori y Baja y vos también. En el primer tramo. Es un genio explicando. Pero espera, ella estaba en la primera fila, ¿no? Sí, estaba en la tercera fila. Tercera. ¿De la media o de la baja? De la baja. Claro, porque es okay. la misma tribuna, uh-huh. Pero tiene ahí un descanso y una parte baja donde se ve peor que la media, me imagino, la tercera fila. Claro, sí. Era más o menos en el primer puesto de la Sibori Baja. Primer puesto de la Sibori Baja. Pero yo leí en tus tweets que la viste y bajaste, te acercaste un poco. Me acerqué por el otro lado y la vi a unos 30 metros, más o menos. A 30 metros, atención que bajó 10 metros. ¿Estaba sola? Estaba con dos amigos. ¿Los conocés vos a los amigos? Los conozco, sí. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes? Era Pablo y seguramente estaba Mauro López. Ajá. Uno de Núñez y el otro era... De Belgrano R. Yo lo sé porque le estuve siguiendo en Twitter y leí toda esta historia. Todo, sí. Pero quiero que me cuentes si te sentiste un poco celoso, Rafa. No, no, no, para nada. Yo apenas me acerqué, yo apenas fui por el otro lado, vi sí. La vi a unos 30 metros. Pensé que un amigo de ella me había visto. Ajá. Y cuando vi que a lo mejor me vio, yo salí corriendo para la tercer fila del Siburi Baja. ¿Por qué saliste corriendo, Rafi? ¿Por qué te fuiste corriendo? ¿Eh? ¿Por qué te fuiste corriendo? El tema es, me quedé preguntando qué sensación daba encontrarse con ella. Claro, encontrarte con una ex. El otro día, yo sé que a vos no te gusta, pero no lo digo para irritarte, pero con Esther Feldman hablamos justamente de los celos, los ex. No da lo mismo encontrarse con cualquier persona, no sé, por decirte Emilce, que no significa nada en tu vida, que Gugu, que fue alguien importante, no es lo mismo. Claro, no. Por eso. Claro, ¿qué sensación da encontrarse con la ex después de que yo había cortado? Claro. Pero vos. 20 días. Vos claro. Contame eso, Rafi, porque vos preguntabas en Twitter, ¿qué sensación da? ¿Vos no podés describir qué sensación te dio verla a Gugu después de un tiempo? No, porque para mí fue una etapa superada, digamos. Tan superada no estás y saliste corriendo ayer. Claro, no, es como que la vi, o sea, yo entré al lugar y después la vi a unos 50 metros, o sea, yo estaba por la primera... Sí, no te preocupes en detallar eso, porque nos dijiste... El GPS funciona. Primero 40 metros, después 30, ahora te fuiste más lejos, 50. Claro, yo me bajé por el otro lado. Por el otro lado, sí. Pero vos te acercaste y cuando vos viste que ella pudo haber notado tu presencia, saliste corriendo. Claro, o sea, no la llegué a ver, ella no me llegó a ver a mí. Porque no querías que te viera. Claro, que no querías que me viera. ¿Y por qué? El tema fue que no sé si habías leído unos tweets anteriormente, hace un par de días. Sí. Que yo le tiré un lance a otra mina por Twitter. Pero vos la mencionás a ella en los Twitter. Claro, la mencioné a ella. O sea que todo lo que vos escribís, le cuando llega. La mencionás, ella lo lee. En general, las parejas que cortan, por ahí te dejo de seguir en Twitter, te dejo de seguir en también. Facebook para no estar enterándome de todo. Pero si vos pones Fiat al lado, con copia a Gugu 1834/12, que son muchos números, le llega a ella directamente. Claro, le llega a ella directamente en el momento. Claro, o sea, cuando lo hable. Llamó sí. Como diciendo que no la mencione más. Ah. Entonces yo lo que hice, esta misma mina me dijo que cuando, o sea, yo le pregunté si me quería, o sea, si hacía 12 años que no me veía, que me querés conocer, de dónde sos, y después al rato me contestó diciendo que era lesbiana. ¿Esta chica nueva? Sí, o sea, esta chica que es una... que tiene una cuenta de Twitter. Sí. Sí, creo que leí ese intercambio, Rafa. Ah, se tiroteó con una chica. Igual le puede dar murra en silencio, ¿no? Cintia Roff es, ¿no? Es Cintia Roff, sí. Cintia Roff, ¿algo sí. Jaime? No, Roff, con F, final. Sí. Bueno, escúchame, la tuviste a Gugu cerca, pensaste en saludarla, pero después no, te... No pensé en saludar porque pensé que todavía estaba enojada, por eso. Pero entonces te acercaste a espiarla vos. A mirar. ¿Cómo? A espiarla o a mirarla fuiste. A contemplarla. A divisarla, sí, observarla. ¿Con quién estaba? A leerla. Pero estaba a unos 50 metros, pero ella no llegó a verme. A intuirla. ¿Y qué hubiese pero hecho? Pará, 50, 30. No, fueron 30. La verdad. ¿Crees que te vio o no te vio, Gugu? No me vio para nada. ¿Y no por qué corriste? Porque no me vio para nada porque después yo me fui a la última fila que estaba al lado de una mina que estaba con la madre. Sí, de pollera negra, todo bueno, negro. Con la madre viendo Kiss. Y musculosa negra de Kiss. Toda negro. Sí. Bueno, igual, ¿por qué preguntás en el Twitter qué sensación te da? ¿Es porque vos todavía no sabés qué fue lo que te pasó ayer? Claro, sí, no sé lo que... es como que pregunté a la mayoría de gente qué sensación da encontrarse con la sexa, eso voy. ¿Y qué sensación te dio a vos, Rafa? Y nada, o sea, el tema es que como que... El tema es que después lo llamé a Javier Dinchar al Quisero, que también fue a la parte de... Me imagino que el Quisero fue. Claro, sí, el Quisero fue que fue con la novia. Ajá. que se llama Nora, y la llamó a mi ex y le dijo que a mí no me vio para nada y uh-huh. me dijo pero le dijo Nora, la novia del quisiero le dijo uh-huh. pero yo no te pregunto por Rafa, yo te pregunto para saber cómo andás vos. Eso fue lo que le dijo. Hola, Rafa. Sí, Rafa. Sí. Difícil momento. El loop también fue. Sí. Fue muy, muy un claro. Momento rally. Pero Rafa. Claro, porque es verdad. Yo lo que siento, Rafi, ¿sabes qué es? Todavía te pasan algunas cosas con Google. No, para nada. O sea, es como que yo, terminé. Bueno, está bien. La vida hace muy poco sí. se separaron. Está bien que vos lo digas y trates de reafirmar está bien, lo que sí. querés que te pase. Pero hay un sentimiento. Claro, lógico. Todo el amor, aunque te divorcies, te separes, no desaparece. Sí, no, pero para nada. Yo fui al lugar, no, tampoco no esperaba encontrarme con ella. Igual habían sacado juntos las entradas. Pero después me fui por otro lado y listo. Acá sí, uno dice, claro. En años... No quería excusarme tampoco. Nunca me encontré casualidad con exnovia. Rafa cortó hace 20 días, ya se encontró. Qué grande, claro, pero habían sacado junto las entradas. Era medio obvio que se iban a encontrar. Claro, sí. ¿Qué tal estuvo el recital? No, este es el tema. ¿Estuvo bueno el recital o no lo pudiste disfrutar con todo esto que pasó? Estuvo bueno el recital, vi el show y me fui, epa. Y sí, no, si te quedabas ahí hubiera sido histórico. ¿Lo viste a Macri? ¿Lo viste a Macri y al Rabino Berman? No lo vi. No lo viste. ¿Qué fue lo que más te gustó del show, Rafi, de ayer? ¿Qué fue lo que más me gustó? ¿Sí? Fue el Rock and Roll All Night. Hubo varios temas, tocó algunos clásicos y tocó 17 temas en total. ¿Qué clásicos tocó? Rock and Roll Online, Fui Hecho para Marte, tocó un montón. Un montón. Un par de temas del disco nuevo. Ajá, ajá. ¿Y hubo fuegos artificiales? ¿Vomitaron sangre? ¿Pisaron pollitos en el gallinero? Al final de todo, sí. ¿Cómo? Hubo fuegos artificiales al final de todo, sí. ¿Hubo qué? Fuegos artificiales. Hubo fuegos artificiales al final de todo, sí. Ah, ok, bueno, disculpame, te calentés. Queríamos saber simplemente cómo habías pasado el show de Kiss. Ayer una banda que te gusta mucho, tenés un amigo quisero, la verdad, ya habían sacado las entradas hace mucho tiempo. Uh-huh. Bueno, estuvo bueno entonces. Claro, que después viajamos en colectivo juntos, viajamos en el 60 y que vino rápido y después el 98. ¿Con quién viajaste en 60? Con el Javier y Jan, el quisero. Ah, se volvieron uh-huh. con el quisero. Sí, sí. Bueno, perfecto. El 60 va para Cazuza también, ¿no? Claro, que el 4 de noviembre fue el cumpleaños de su novia Nora. Nora cumple el 4. Eso. Bueno, tenemos acá un sobre especialmente confeccionado. Sí, la peregrinación a Luján de Independiente se suspendió. Menos mal, mirá si tenía que ir a Luján caminando. Igual van en bondi. Claro, sí. Y hubo una maratón en Avellaneda que a las 9 de la mañana ahí mismo en la Avenida Belgrano y cortó la calle de Alcina también. Nombrás a la mujer de el quisero y pienso en la mujer de Cachengue, con la que arrancaste más o menos, pero ahora tenés buena onda, ¿la volviste a hablar con Cachengue? Sí, tengo buena onda, sí. Se va hace rato que no la veo, pero tengo buena onda, sí. Uh-huh. ¿Y en qué se basa la buena onda con alguien que no ves nunca? No, se basa bien, sí. Bueno, tenemos un sobre. Ahora estoy entretenido acá con la cuenta de mi Facebook, que estuve agregando solicitudes de amigos. Te recuerdo. Agregando solicitudes. Claro. No amigos, sino no, solicitudes. Solo solicitudes. Fue al casamiento del amigo con una remera que dice la gente se casa por iglesia, por civil y por bueno. Que agregué solicitudes de mujeres amigas. Ah, vos querés tener más contacto con mujeres ahora que estás soltero y codiciado. Solo minitas estás incluyendo. Sí, estoy incluyendo más minitas, y acepté un par de solicitudes. ¿Un par de solicitudes? ¿Alguna interesante, con algunas buenas fotos? No, porque ahora me metí en el Twitter. Me metí en el Twitter directamente porque le mandé un mensaje a Raúl Motorcico para que me... ¿Y cómo qué es de la vida, che, de Raúl Motorcico? ¿Eh? ¿Qué es de la vida de Raúl Motorcito? No sé nada de esta persona que es el usuario de Twitter. O sea, pero... ¿Hagamos el juego? O sea, él es mal, que pasa, claro, los mensajes, digamos, cuando estoy al aire en radio. Y cuando estoy hablando por teléfono, seguramente. Estoy como Jaime Ross en el tiempo suplementario. Raúl Motorcico. Raúl Motorcico. Bueno, hay un sobre confeccionado de urgencia especialmente para Rafa. Vamos a jugar al Viggo Mortensen. Rafi, ¿querés? Bueno. Menos mal, me dice que no. Sí. Bueno, aprieto el numeral 1000 aquí directamente y arrancamos. Giancarlo, por favor, está el gigante. Cinco. Ya. ¡Gigante! ¡Viggo Mortensen! What, ¿en serio me pusiste esto? El de la isla de Gilligan. ¿Cuál de todos? Pero Rafa va a... Ay, ¿cuál de todos? Pero Rafa, supuestamente él iba a entender. El de la isla de Gilligan. Gilligan. Sí. ¿Sí qué? Pero hay muchos que están muertos. Sí, sí. Pero gran respuesta. Para mí es correcto. Bob Denver. Quiero, vos me tenés que decir si está vivo o está muerto. Está muerto. Está vivo. Incorrecta la primera. Asesino, sí. Rafaelo. Ma, no, no, está muerto. A veces está muerto, dice Guati. Pero te ponen todo mal. ¿Qué es esto? ¿Qué sé yo? No sé. Uno. Viggo Mortensen. Richard Dean Anderson. ¿Vivo o muerto? ¿Cómo? Está vivo. Correcto, es el actor de MacGyver. Exacto. Viggo Mortensen. Rafa, tenés que decir vivo o muerto y qué actor es. David Hasselhoff. David Hasselhoff está vivo. Bien. Correcto, todos lo conocen. Don Johnson. Viggo Mortensen. Está vivo. Correcto. Exacto, vivísimo. Viggo Mortensen. ¿Tu perro Bobby? Supongo que está vivo. Pero no estás seguro. No estoy seguro, ¿no? ¿Cómo? No podemos afirmarlo. ¿Cómo supongo? ¿Dónde está el perro? ¿Se escapó? ¡Qué malo son! ¿Se escapó? ¿Hace cuánto? Y él lo llamaba por su nombre Bobby y no daba pelota. ¿Y no daba pelota? Sí. Y pasó un perro y no lo atropelló. Exacto, no, pasó un auto. Un auto, no lo atropelló. Bueno, ¿tela es esto o qué? ¿Es estela, correcto? Estela. Bueno, ok. Estela, una sí. Estela bien helada para mí, por favor. Por favor, para mí también. Kiefer Sutherland. Viggo Mortensen. Kiefer Sutherland. Está vivo. Christian. Dijo otro. Es correcto. No, dijo otro. No. Vos dijiste Kiefer Sutherland y él dijo Christian Sutherland. Bueno, pero está vivo. Es otra persona. La respuesta es vivo. Bueno, no vale. El Palomo Usuriaga. Viggo Mortensen. Está vivo. No, falleció, fue asesinado trágicamente. De morro. Bueno, asesinado con onda no existe. No. Trágicamente está de más. Viggo Mortensen. Jerry Garbulski. Está vivo. Para mí te... Vivísimo. Me ha encantado. ¿Quién es vale. Jerry Garbulski, Rafa? No sé quién es. ¿El de... ¿No es el actor de MacGyver? No. Es uno de los chicos de las charlas TDX Río de la Plata. Ah, correcto. Élate. Damián Tellio. Viggo Mortensen. Está vivo. Vivo. ¿Quién es? Ay, ese no, me mató. Es Damián Sound System, y su verdadero nombre. Damián Tellio, dicen algunos que es. Sí, y por último, Aldo Minolta. Está vivo. ¿Seguro? Sí. ¿Y quién es? Para mí, tela. El que tiene el negocio de ropa Noice. Exactamente. Sí, ganó. Gana 7 respuestas. El gigante de Domínico con 7 respuestas. Muy contento a los otros participantes. El otro que hizo 6 debe estar, salió a festejar para mí este momento. Se lleva el premio al 500 mangos, un voucher por 500 mangos para gastar en diferentes cosas de tecnología, de consolas, de juegos. Está bueno, Rafa, el premio. Ah, bueno, 500 pesos En producto, sí, no sí. Te dan los billetes. Está bien. Cuando paso por la red lo paso a buscar. Dale. Muy bien. Exactamente. Vení pronto, Rafi, que te extrañamos. Un gran abrazo. Listo, un gran abrazo. Hasta luego. Del Potro 6042 y Rafa de Villa Domínico ganando una vez más el Viggo Mortensen. Muy bien, Rafa que había tenido unos problemas legales, creo que había un inicio de, no sé si mediación o juicio con Juan Ferrari, que lo había tomado por delincuente, por decir que había vendido DVDs truchos. Sí, Rafa lo contó. Bueno, esto ya fue aclarado. Ah, menos mal. Porque Rafa había sacado de YouTube el documental. Claro, quería venderlo en vez de que dejarlo gratis. Había empezado a venderlo. ¿Y qué pasó? Ahora volvió a ponerlo online. Luego de este no te voy a preguntar por qué a vos. No, bueno, porque Juan se retractó públicamente. Me parece muy bien. Hacemos la última tanda del programa. Metro. Noticias en línea. Metro. Se viene la fiesta del ataque ochentoso. Javier Zucker, Festa Bros, DJ Paul, Tommy Drueta. Viernes 30 de noviembre a las 10 de la noche en el Palacio del Cine, el Cine 940. Multiticket.com.ar para comprar las últimas entradas. Me dice Andrés Pandiela que quedan las últimas. Si no, al 5353-6900 o en el Cine 940 de lunes a viernes de 10 a 18. una mesa VIP. Son entrada para 10 personas. La mesa, por supuesto, donde se van a acomodar a tomar la consumición incluida al 4331-3231. Sí, señor, silloncitos. Se chapa. En el primer piso. Sí. 4331-3231. Se viene la fiesta del ataque ochentoso el viernes 30 de noviembre. Tuvimos un programón con Jaime Roj en el piso. Tuvimos un programón con Jaime Roj en el piso. Rafa ganó el vivo muerto porque Dios así lo quiso. Y nos vemos mañana, vos. Notable, vamos arriba, seguro. Uy, qué calor. Pensé que iba a decir, y es un gordo con chorizo. Para el final, como dijo ayer Manu Ginóbili, voluntariamente, sí, señor Julieta, los iba escuchando. Qué espectacular. Y se me cortó en un momento porque se iba cortando la luz. Y tu mensaje. Y el audio, pero me puse muy nervioso porque no sabía si era mío el problema o un corte. De todo el mundo. De todo el mundo. Porque aparte, sí, cuando vuelve, ustedes seguían hablando como... Tal vez se me cortó a mí, usted siguió la charla. Nunca nos enteramos, ¿no? Claro. Yo empecé a ver la reacción de la gente por Twitter y dije, uy, se cortó, pero acá me decían, fueron 30 segundos. Sí, un minuto más, no. Pero es un montón también. Y sí, porque hablaste 10 minutos por ahí, no es que hablaron mucho más. Menos. Porque esa apertura de famosos que no se habla mucho, pero era Manu Ginóbili en Estados Unidos. Y vos estás sacado. Sacado. Y a la noche se Zafin al encontrar el partido, daban como 7 partidos y Los Ángeles jugaba contra, no sé, Detroit. Perdieron. ¿Contra quién jugaron? No me acuerdo. Estaba en Los Ángeles, dijo. Cuando contestaba, dijo, de Los Ángeles, porque ahora juego contra los Clippers. Dijo, sí, California. Ah, puede ser eso. Los Ángeles, dijo. Sí. Para ir a los Clippers, yo vi a los Lakers. Pues estaba viajando. Estaba en el hotel aburrido, 3 horas antes del partido. No entrenan el día del partido, no se entrenan. Uh-huh. Y estaba en el hotel y llamó. Uh-huh. Muchas veces se tuiteó. Cuando yo estuve en Gordo con Chorizo, que vos no estuviste, tuiteó Manu. Ajá. No sé. Sí, otra vez también había tuiteado. Él está con Metro todo el día. Sí, escuchamos. Pero no lo esperaba, me sorprendió mucho a mí. Sí, se notó que estabas a los gritos, Julieta, no te podían controlar. Te piden remis, yo esperaba, cuando me hice deportista, yo voy para el fútbol, obviamente. Claro. Y después creo que le dije, si no era Jaite, me parece. Sí. Lo confundí, le digo, sos el capitán de la Copa Davis. Y no. A Jaite también lo sacás, con la Z de Jaite lo sacás al toque. Y estuvo bien Peter Alfonso, que salió pegado a Ginóbili. Muy bien, mucho huevo. Para mí, cada vez que pongan el separador de mano, un pegado va al de Peter Alfonso. Pegado, porque se moló. Sí, aparte de grabó. Porque Seba dijo, después de acá, ¿qué? Es lo más rico, pues, sí, también. Claro, a ver, ¿quién es? Los dos, Peter y Paula, los dos. Bueno, estaba en el out. Y muy bien Peter, además. Empezó como una joda y ahora se está comiendo Paula Chávez. Sí. Pero todo para mí en cualquier momento se calienta y dice, bueno, basta con ese chiste de... ¿Paula? No, de que cómo hiciste para levantártela. Claro, que se surta la hija, también se nos fue una mucho vez. También. Sí, para mí fuiste un poco lejos con el tema. Son pareja, no es que la mina le hace un favor. Eso no dije, eso dije, qué bien que te la terminaste ganando. Sí, eso es verdad, porque fue muy público todo el debate. Eso ficcionado todo, era una historia con las cámaras y demás. Y después empezaron a conocer y quererse. Y algo fue claro que la remó como un loco. Ella una diva, una estrella, y era un productor. Sí. Que ahora es estrella y vivo. También. Hay que levantarse una diva, ¿no, Juli? Hay que levantarse una diva. Y la primera famosa fue Daria Guzmán. Claro. Encima que llamó ayer. Yo no la sacaba. Pero porque nos engrupió con la voz. Claro, si hablaba con su voz. La mujer de las mil voces. Sí. Ah, te hizo otra voz, Y me leía monosílabos. O sea, era imposible. Hasta que los oyentes me empezaron. Igual me da bastante bronca los que contestan con monosílabos. Sí. Hola, ¿sos actor? No. No es ni blanco ni negro. Una palabra, una frase de 2 o 3 palabras, por lo menos. Fito nos hizo lo mismo. Fito Páez, cuando llamó con otra voz también. Hola. Sí, algo ¿y así. ¿Quién nos dijo me gusta porque les costó ayer? Alguien nos dijo, Fernando Carlos. Sí, no lo sacamos. Otro maestro de las mil voces. Sí, nos hizo a Riquelme. Va a ser un show de Riquelme Grondona. ¿Sí? Espectacular. Genial. No, le dijimos que haga. Genial. Sí, genial. Son parecidos a Riquelme Grondona, un poco hablando. Sí. Una cadencia parecida. Una de las que más me gusta es Marcelo Benedetto. Espectacular. Muy bien. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va? Es el mejor imitador de mostaza que yo conozco. ¿Ah, sí? Sí. Fernando Carlos lo hace perfecto. No le sacamos todo el jugo. Sí, es muy copado además, Fernando. Es muy bien. ¿Y después quién dijiste que llamó? Nadie. Nadie. Sí, nadie con su voz de locutor. Se cortó el Pocho Insúa. Antes de ir a Kiss. Sí, todo, todo, todo, todo. Ah, se escuchó todo. Bueno. Y después, a Jaime Roj. Qué placer, qué mal. Impresionante. Yo quedé extasiado y uruguayizado. Sí, seguro. Algo que me da bronca, él no lo reconoce, pero mi amigo Pipe Uruguayo sí. nosotros queremos que ellos ganen, y ellos no quieren que nosotros ganen. Le dije eso antes de entrar al aire, sí. Y me dice, Mundial 90, estaba moviendo con un amigo, y cuando los penales con Uruguay, ataja el penal... Con Italia, perdón. Ataja el penal Goico a Serena, y Argentina pasa a la final nuevamente, el Diego se va a dar la vuelta olímpica, estaba en Nápoles, donde lo aman, saludando a la gente, y yo lloraba. Lloraba, te estoy diciendo, lloraba. Sí, te creo. Y bueno, y ahí le dije, sí, está bien. Pero bueno, la mayoría no. De hecho, mi amigo Pipe no quiere que gane Argentina. Yo conozco gente que no quiere que gane Uruguay, ¿eh? Para mí vos generalizás. Para mí vos le tenés mucho cariño, pero hay gente que no quiere que gane Uruguay también. No, cuando hay un clásico en general, River Boca, no sé, ayer la Copa tampoco era tan interesante, pero... no sé, una final que juegue Boca, no hago fuerza por el otro equipo, pero en general, si te dicen preferís que gane el otro, y lo mismo al revés. Pero tal vez yo siento eso más por Brasil que por Uruguay. Yo voy a sembrar un poquito más de polémica. No. Yo creo que Uruguay cree que el clásico es Argentina y nosotros creemos que es con Brasil. Claro. Sí. Es así. Los es como cuando clásicos. Alguien te quiere 5, por ejemplo, y vos lo querés 10. Claro. No es recíproco. Es con el otro es peor. Vendría a ser. La indiferencia es peor. Te voy a matar con esta. Es el Vélez de San Lorenzo. Exactamente. Uruguay. Exacto. Un buen ejemplo que no entendí, pero muy bueno. Es un muy clásico bueno. Uruguay para nosotros. Es el clásico. Y Vélez San Lorenzo también es un clásico. Sí, aunque sí, le duela lo de San Lorenzo, sí, lo es. Obvio. Lo es. Pero el rival de toda la vida es el otro. Y eso también es verdad. Pero pará, están los dos en igualdad de condiciones. Se le fue el clásico para abajo. Claro. Claro que sí. Pero San Lorenzo también menosprecia a Huracán. Bueno, pero es un clásico, claro. Y por eso le gusta menospreciarlo. Claro, claro. Se siente que está mejor. Se esfuerza la máquina. Pero yo me acuerdo cuando el penal de Abreu nos agarró al aire, ¿te acuerdas? Me acuerdo. El más la insolente pica. De esto. Yo empecé a gritar, la pica. Oh, es un hijo de puta. Yo quería que sea gol, quería que Uruguay yo lo grité, nos abrazamos con gente que estábamos. Contaba, abrazamos. En el documental está la caminata de Abreu hacia el punto del penal, dura 40 segundos aproximadamente. 40 segundos. Una eternidad. Sí. Y le pusieron música de western. Espectacular. Como el tipo que va al duelo, ¿viste? Hermoso. Y le hizo la música a Jaime, por supuesto. Ajá. Y además mi amigo me cuenta que en Uruguay hay dos grandes sucesos del siglo pasado ahora, ¿no? Es el Mundial y es la tragedia de los Andes. Y que en los colegios enseñan esos sucesos como es el maracanazo y la tragedia de los Andes. Qué bueno. Cómo dar vuelta a una situación y... Es inspiradora. De hecho, Sacheri escribió un cuento. Que se acerca del maracanazo, pero lo pone en otros términos, porque se quería levantar una mina que era imposible, muy linda, y le encaró contándole la épica de esos 11 uruguayos contra todo un continente. Dijo, Brasil es Australia, es un continente entero. Es verdad. Sí, es verdad. El idioma. Son 3 millones contra cuántos. 250, 230. Claro. En esa época, ¿cuántos eran? Pero eran... Una cosa así. Claro, exactamente. Bueno, quiero decir que en el blog está la foto con Jaime Ross, la foto B también que hemos puesto en Twitter, también hay con Flor de la B, por favor mírenla porque la puse en Twitter también. Y está el mientras tanto de ayer, yo tenía un mano a mano, un diálogo sin auriculares con Flor de la B y Diego. ¿Qué hizo Diego mientras tanto? Añoró a su amigo. Sí. Lo extrañó, lo incluyó. Un mientras tanto para mí glorioso, realmente. Sí, sí, es un momento evocativo. Refrito un poco, pero evocativo, extrañándolo a mi marido que está ahora lejos de mí. Lo pueden chequear en basta.metro951.com. ¡Ganamos del potro! Y tiene más chances de jugar en la semifinal. Bien, Cayetano dice que juega contra los Clippers. Porque yo vi los... Estaba en Los Ángeles, mano. Estaba en Los Ángeles y los Clippers. Pero gracias, Cayetano. Gracias, Cayetano. Un gran abrazo, Seba. 16 minutos, lo robamos. No, no es robar. No es robar, es compartir. No es robar. Es verdad. Compartir. No es robar. Entonces me quedo medio grande. Una sonrisa me robaste. Esa me robaste. No, pero eso de... ¿Me vaya? Una sonrisa la logré. Ahí está. No me la robaste. Claro, un beso te robo. Eso sí. Un beso. Esa. Nos vamos, será hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Thank you. propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio de la sintonía. La semana queda solo día. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. Un poco de razón a todo esto, ¿no? Un poco de razón. Bueno, hola. Querida compañera, buenas tardes, buenas noches. Hola. Saludamos a nuestros amigos de Basta, de todo, que en una nueva tarde. Qué genios que son. Que la pasen bien, ¿eh? Muchas gracias. De nada, de nada. Bien, llegó el 8N, jirafa. Llegó el 8N. Llegó el 8N, para que baje el micrófono. Baja el micrófono tranquilo. A mí me gusta mucho el 24D. Ajá. Lo quiero decir. Es mi fecha preferida. Bueno. Así que estoy esperando, yo estoy esperando el 24D. El 24D. Hoy es un día más. Hoy es 8N.